En mala compañía, cobertura E3. Post E3. Bienvenidos y bienvenidas a el POSE 3, bueno, EMC E3 2014 POSE 3, así dicho con voz de locutor. Vamos a hablar ya en frío, después de tomarnos un pequeño descanso, de todo lo que significó el E3, las 11 horas de grabación, después de ver también los vídeos que se han presentado ya en el E3 propiamente dicho. Pero bueno, no me sigo enrollando y presento al resto del equipo que vamos a hacer este POSE 3, que somos el núcleo duro de mala compañía, del MC Staff. Primero, Lema, ¿qué tal? ¡Hola a todo el mundo! Pues nada, aquí vamos a hablar de muchos, no, muchísimos juegos hoy. Sí, porque esto lo estamos grabando al final. Algo raro. Pero eso no se comenta, eso no se comenta. Somos transparentes nosotros. Bueno, y Calman, ¿qué has saltado? Saluda tú también. Buenas, encantado de estar aquí otra vez más, ya acumulando más de 15 horas de grabación entre E3, pre-E3 y el post-E3 que se os viene encima. A nosotros ya nos ha venido y nada, aquí intentando aguantar ya. De mala manera, como puedes. Exacto. Y yo soy Richard y bueno, vamos a explicar un poquito como lo hemos ido grabando en diferentes días por vicisitudes. Lo vamos a dividir en el bloque de Microsoft, bloque de Electronic Arts, bloque de Ubisoft, bloque de Sony y luego los third parties. También habíamos grabado algo de Nintendo, pero ha habido un problema. Es que no sé, la magia de Nintendo en mala compañía no llega y se ha jodido, básicamente. Tenemos grabado una hora y media. Por culpa de Richard. Tenemos una hora y media grabada ahí con Lema dándolo todo ahí por su Nintendo, por su amada Nintendo, y se ha ido al garete. Ahí. Así. ¿A quién tiene que proteger a los fans de Nintendo? Ahí está. Y encima me tapan. Eres el defensor de Nintendo, así sin más. Y lo dicho, se nos ha ido al garete, no tenemos tiempo para grabarlo, así que sintiéndolo mucho, sobre todo Lema, que está llorando ahora mismo en su casa, sí. No va a aparecer Nintendo en el POSE 3, pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Mucho tiempo, así que nada, empezamos ya, ¿no, chicos? Sí. Vamos para allá. ¡Vamos! Bueno, y empezamos, como no, por el bloque de Microsoft. Carmen, ¿qué te pareció la conferencia de Microsoft? Así, a rasgos generales. Bueno, pues como ya comenté un poquito el día que la seguimos en directo, mucho mejor que el año anterior. O sea, para mí han aprendido de sus errores y han sabido rectificar. Una conferencia mucho más enfocada a los videojuegos, a los jugadores. Yo creo que más dinámica, más entretenida. Pero, para mi gusto, no me vendieron la consola con los juegos que enseñaron. ¿No? ¿No hay ninguna así que digas tú es un vende consolas? No. Sí, la verdad es que, visto así, no hay nada que... Quizás el Halo 5, el futuro Halo 5, sí. Pero a mí es que el problema es ese. Es que, o sea, yo creo que enseñaron juegos que quizás están bien, pero para mi gusto no son juegos que me harían comprar una consola, porque yo, por ejemplo, Halo nunca ha sido una franquicia que me entusiasme. Claro. Y entonces, pues es eso. Y los juegos que enseñaron, muchos también eran multiplataforma, o sea, quiero decir que me los compraría, pero no es lo que me haría decantarme por una One y no por otra plataforma. Pero bueno, lo que sí que creo que estamos los dos de acuerdo es el cambio radical, ¿no? Y que ha sufrido la marca Xbox, ¿no? En un año, sí. Ha sido brutal y lo que dijo Phil Harrison de la conferencia, estábamos a hablar solo de videojuegos. Eso yo creo que en principio nos lo dejó todo claro, ¿eh? De decir, joder, qué raro que no hablen nada de televisión, ni salga ningún rapero de fondo aquí cantando, ni historia de estas raras. O sea, vamos a hablar de videojuegos. Y que tampoco hablaron nada de Kinect, o sea, quitando el juego este de Dance Central, se centraron mucho en juego hardcore. O sea, juego hardcore quiere decir de mando de control, vaya, de pad, nada de movimiento. Bueno, de esto de con Kinect y demás historias. De bailoteo con el Kinect, sí. Y también lo que creo yo que es bastante importante es que remarcó, sobre todo al final, el discurso final para cerrar la conferencia, era en plan de: nos vamos a centrar en videojuegos, esto solo el principio. Confiad en nosotros porque Microsoft, o sea, Xbox va a ser la plataforma ideal para los jugadores. Es algo que quizás no se ha dado mucha. No dejan de ser palabras, ¿no? Pero bueno, que marcan un poco la dirección de lo que es Microsoft, de lo que es Xbox en este momento y lo que será en un futuro. Pero claro, ahora mismo no pueden ellos sacarse, como comentamos en el pre-3, juego de debajo de las piedras. O sea, no se va a sacar una nueva IP hecha en 6 meses y que sea espectacularmente llamativa. O sea, esto tiene su tiempo y parece que están poniendo ahora, están pasito a pasito y ya veremos. Quizás ese vende consolas que le vendrá la consola Cartman. No saldrá en el quizás ni incluso en el E3 de 2015, pero sí en el E3 de 2016. O sea que hay que darle un poquito de tiempo. Aunque sí, a día de hoy no han ofrecido nada para que este 2014, en Navidades, digas: tengo que comprarme una One porque sale este juego que es que me... Vamos. No, para mí no, lo he dicho. No, bueno, ahora repasaremos la lista. Entonces la conferencia ya la dejamos. Bueno, lo que hemos dicho nos ha parecido que no está mal, ¿no, Cartman? La conferencia... Sí, o sea, desde donde veníamos a donde estamos ahora, pues oye, ha habido una variación. Quizás no toda la que nos hubiera gustado, pero bueno, siendo realistas es lo que hay. Bueno, una cosa interesante que hicieron en la conferencia de Microsoft fue partir, algo que las otras no hicieron, y la verdad es que está bastante bien, fue partir los juegos que van a salir en lo que queda de 2014 y lo que va a salir de 2015 para adelante. Así te evitas problemas de decir: este juego va a salir o no va a salir en tal fecha. Con Microsoft la conferencia la verdad es que muy clarito. Vamos con el primero, Ultra Mega Hiper DLC, lo que sea, ¿no? Alpha, Turbo, tal, de Dead Rising 3, que bueno, lo anunciaron y salió justo en ese momento. Una cosa un poco extraña, ¿no? Era como pruebas arcade, ¿no? O algo así. Sí, no sé, o sea, ya el juego es un poco loco de por sí, o sea, tiene esos toques de que puedes ir vestido de... ves a saber de qué cosas, o sea, he visto cosas muy raras en ese juego. Pues yo creo que es eso, añadirle más disparidad, más un juego más estrambótico aún de lo que puede llegar a ser. Más japonés en el factor locura. El siguiente es Halo Master Chief Collection. Sí. También se había rumoreado, ya era un rumor que la gente ya... bueno, todos dábamos por hecho, vaya. Y que será el pack este que, bueno, en un único DVD van a venir todos los Halos numerados. Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo 4. El 1 y el 2 vienen con su versión remake. El Halo 1 ya el remake ya lo hicieron en 2011, si no recuerdo mal, y ahora el Halo 2, conforme van a cumplir los 10 años de su salida al mercado, pues van a hacer también el remake. Y lo más interesante, van a hacer también el remake del multijugador. Que es algo que... es lo que enseñaron, ¿no? Los mapas aquellos remasterizados y mejorados. Que dicen que se va a poder jugar hasta 100 mapas. Me parece una verdadera salvajada, ¿eh? 100 mapas multijugador. Supongo que estarán todos los de la franquicia Halo, de los Halo numerados, vaya. Pero que me parece una barbaridad. Y el tema de que el juego también esté totalmente desbloqueado también es un punto a favor, en plan de: quiero jugarme la campaña del 3, pero no me quiero jugar entera, sino me quiero jugar este acto que es el que más me interesa. Sí. Pues tú directamente vas allá a jugar, no tienes que empezar desde el principio. No, ciertamente para los amantes de la saga yo creo que es un regalazo. O sea, y para los que se compran la One de nuevas, que no han tocado nunca una consola de Microsoft, pues también es una manera de introducirlos en el mundo de Halo que yo creo que está muy bien. O sea, el pack me pareció muy interesante para la gente que le guste este juego y la saga y la historia. Yo creo que está muy bien, y sobre todo algunas veces que hemos comentado contigo, Richard, el multijugador, este famoso multijugador que han ido estropeando a cada entrega nueva, sí. Pues un poco volver a las raíces y a lo que todos los amantes del Halo parece ser que estáis enamorados, ¿no? No, incluso el Halo 2 es como la esencia más pura, dicen la gente. Pues bueno, este también estuvo en PC y recuerdo que cuando lo fueron a cerrar, no hará tampoco muchos años, no sé si 5 o 6 años, cuando cerraron los servidores, en principio estaban esperando a que la gente se fuera, ¿vale? Para cerrar los servidores. Y lo que hacía la gente era que siempre hubiera alguien jugando, ¿sabes? No sé si se tiraron así como 3 meses ininterrumpidamente jugando hasta que Microsoft dijo, mira, oye, hasta aquí hemos llegado. ¿Sabes? Pero la gente era en plan de, no, los servidores tienen que estar llenos para que esto no nos lo cierren. O sea, imagínate el amor que había, ¿no? Por Halo 2. Y sí, que hagan un remake más bien de los mapas y que los modos de juego y la jugabilidad sea la misma de Halo 2, pues sí que puede ser un punto y da la sensación un poco de que reconocen que con el 4 la cagaron y bastante. Sí. A ver qué tal es el multijugador de Halo 5, que además, si te compras la edición esta, bueno, el juego este, la Master Chief Collection, que sale el 11 del 11, o sea, 11 de noviembre, viene con una beta para Halo 5. Lo que pasa es que la beta es para final de año, para Navidades. Sí. Y el juego se rumorea que va a salir a final de 2015. O sea, no tiene mucho sentido. Las betas se suelen hacer, sobre todo, casi a 2, 3, con mucho 4 meses de la salida del título. O sea, hacerlo casi un año antes no tiene sentido ninguno. Pero bueno, no sé. Ya su... Bueno, no sé. Es lo que supongo que. Sí, sí. No sé, o querrán probar a ver la reacción de la gente y entonces a partir de ahí modificar las cosas. O sea, no sé, tener un margen de tiempo sin tener que verse agobiados por una fecha límite. Sí, sí. Y acabar sacando un producto un poco inacabado y que la gente se te tire encima. Pues dicen, ala, finales de 2015 y la beta, que bueno, también tendremos que ver qué tal la beta, o sea, en el cómo es de estable o cómo está de acabado aquello. Uh-huh. Bueno, es que no sé si te diste cuenta, Gunman, pero ya el tema de betas es un poco... Sí. En este 3 ha sido una constante. Todo el mundo. Sí, sí, sí. Betas exclusivas, además. Es que yo veo pagando dinero a Microsoft y Sony, pagando dinero para tener tal beta o tal beta antes que la competencia. Que la otra. Me parece un poco ya surrealista, pero... Sí, la bueno, verdad. Sí, lo están vendiendo porque, vamos, Microsoft tiene sus betas exclusivas... Como por ejemplo, ahora se me ha ido la cabeza, no sé qué beta ellos han cogido. Y luego Sony tiene la de Destiny. La tiene, saldrá también antes, aunque también habrá beta en One. Y la de Hardline también, la del Battlefield este nuevo. También tienen en exclusiva temporal, por así decirlo, el de la beta, la tiene Sony. Y Microsoft también tenía alguna, ahora la verdad es que no recuerdo cuál, pero que hay alguna de algún multiplataforma, que la beta sale primero en Microsoft también. Me parece, no sé, un movimiento un poco extraño. Sí, no sé. Pero bueno. Quizá los estudios han dicho, no estamos dispuestos ahora mismo a ofrecer quizá, yo qué sé, lanzamientos antes por una consola que por otra, pues os dejamos trabajar con las betas, que quizá también moverán mucha gente, o con esto sí que os dejamos, pues que nos compréis un poco para un lado o para el otro, pero con el juego ya final quizá no, yo qué sé, algo, no sé. A simple vista parece un poco extraño, pero bueno, ya sabrán ellos. El siguiente juego, Forza Horizon 2, que saldrá el 30 de septiembre, relativamente dentro de poco, vaya. Nada, 3 meses, un poquito más de 3 meses. Y este saldrá para 360 y Xbox One. Creo que este fue el único juego que se presentó para 360 en toda la conferencia. Ya, es un signo ya reseñable, ¿no? Que de la vieja, la generación antigua, como que ya la están matando. Hombre, va siendo hora, ya, ¿eh? Sí. Es un lastre más que otra cosa eso. A ver qué tal se verá Forza Horizon 2, que la gente tenía bastantes esperanzas. Lo que pasa que el tema este que sea de cross-gen, ¿no? De las dos generaciones ahí a medio camino, a ver hasta qué punto puede afectar. Aunque parece ser que hay estudios de desarrollo que llevan el juego. O sea, no el estudio de desarrollo que lleva la versión de Xbox One es el mismo de la de 360. O sea, están separados, bueno, los desarrollos que quizás, eso está bien. Que quizás ahí molesten menos. Vale. Siguiente juego es Sunset Overdrive. Carmen, ¿este juego a ti te llamó algo la atención? ¿Sabes cuál es? El que la intro la hicieron como si fuera un shooter así más tipo Call of Duty Modern Warfare. y que de golpe entra por la puerta un personaje bastante pintoresco, todo llenándolo de luz. Vale, un poco así suena, como sí. cachondeándose de los shooters bélicos seriotes. Y Sunset Overdrive es totalmente lo contrario. O sea, es disparatado a más no poder, muy colorido. No sé, pinta bien, la verdad, pero bueno. Sí, entretenido. Lo que tú dices, no es un vende consolas, es para tener catálogo y aquel que tenga la One, sí. pues tiene un título, un shooter diferente. Así, al principio va a tener campaña y luego además también modo multijugador, online y demás. Toda la pesca. No enseñaron nada, ¿no? De gameplay ni nada, o sea, era... Enseñaron algo, quiero recordar en la conferencia. Sí, algo he visto. Sí, sí, yo diría que sí que enseñaron sí, algo. Sí, sí, es verdad, sí. Está... Es que me había quedado solo con el vídeo del principio que se veía el tío en el tejado ahí cascando y eso. Sí. Pero no, sí, tienes razón, sí, había un poco de gameplay, sí. La verdad es que es de los juegos que tiene que salir de Microsoft, es de los más importantes, vaya. Junto con Forza Horizon 2, son los dos así más llamativos. No sé si lo he dicho, pero nos sale el 28 de septiembre. También, en septiembre va a salir casi todo lo de... Sale Forza Horizon y Sunset Overdrive. De aquí poquito ya, ¿eh? Sí. Luego tengo que ir apuntado para 2014, pero creo que sí que se va para 2015, que es el Fable Legends. Esta nueva reinterpretación del mundo Fable. Dejamos atrás lo que es un juego de rol más clásico, ¿no? Con las quests para arriba y para abajo. Y nos metemos en un juego que es más como de acción multijugador, ¿no? Cooperativo, sí, con cuatro personas, que, bueno, eliges tu héroe, te metes en una mazmorra, y esa mazmorra está llena de enemigos, que esos enemigos los coloca un quinto jugador. Sí, ¿no? Que haría del típico Dungeon Master. El Dungeon Master, sí. Que es el que va poniendo trampas, vaya. Exacto, sí, el que en sí estaría generando un poco lo que es la historia o el juego ese en ese momento concreto, sí. Es el que estaría creando la partida, podríamos decir. Sí, y hay algunos juegos que... Bueno, hay uno justo en PC que es free to play que se llama Dungeonland, que es igual, es lo mismo, es el mismo sistema, vaya. Tú con tu héroe y hay otro tío que está ahí dándote por saco, el Dungeon Master. No sé, pinta interesante, yo diría que este se va para 2015 seguramente, juraría, sí. Vaya... Porque este también seguramente tendrá beta. No sé si comentaron algo de beta o tal. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero sí que se ve como que Fable la han querido cambiar. O sea, es totalmente... No tiene nada que ver con lo que era el Fable. Ni Fable 1, ni el 2, ni el 3. Es otra cosa totalmente diferente. Que eso es lo que pensé. Dije, o sea, el juego no tiene mala pinta, pero yo no sé cómo de satisfechos estarán los incondicionales de la saga. Claro. Porque lo encontré un cambio muy radical. O sea, si no hay ni modo historia... O sea, no sé, es que este juego... se caracteriza más bien por todo lo contrario a lo que enseñaron, o sea, tú vas con tu personaje, yo qué sé, el mundo va cambiando a medida que tú vas tomando acciones y decisiones y eso, o sea, y ahora de repente se vuelve en un simple juego, no sé si solo es multijugador o no, pero no sé, o sea, había un cambio muy drástico respecto a la saga, o sea, no sé, sí. Ahí los incondicionales del Fable, ¿cómo estarán? Que lo podrían haber puesto otro nombre de Fable, pero bueno. Sí, yo creo que sí, o sea, es que no tiene nada que ver. Supongo que será para arañar unos cuantos cientos de copias, ¿no? De los fanáticos de Fable, que directamente solo poníamos el Fable, pues lo compren. Bueno, un poco más o menos la misma historia que el Battlefield del que luego hablaremos, que... Sí. Llámale Battlefield, le podrían haber puesto otro nombre, Hardline directamente, sin el Battlefield delante. Pero bueno, es lo que vende. Siguiente juego también, Killer Instinct Season 2. Este es el free to play de lucha, que ya lo comentaron el año pasado cuando lo presentaron, la temporada 1, que habría temporada 2 y a saber si 3 o 4, con nuevos personajes para Killer Instinct. Pues nada. Muy bien. Y otro que también tiene buena pinta, que es Ori The Black Forest, de Mount Studios, y que saldrá a finales de año para PC y para Xbox One. Que es este... no sé si lo recuerdas, que era una especie de... Podía recordar en algunos momentos a Ico, Shadow of the Colossus, por los sí. personajes y demás. ¿Eran como en 2D? Sí, pues... eran 2D, sí. Luego parecía un poco Metroidvania, ¿no? Por lo que luego estuve escuchando una entrevista que le hicieron al director de Moon Studios y comentaban eso, que querían que se fuera, aunque no le gustaba la palabra Metroidvania, pero que representaba muy bien lo que era el juego, ¿no? Plataformero, de ir para adelante y luego tener que volver otra vez para atrás para llegar a ciertos sitios a los que antes no podía llegar porque te faltaba tal ítem. No sé, sí. Pinta, la verdad es que interesante, Y con este juego, pues bueno, dieron un poquito pistoletazo dentro de la conferencia para hablar de indies, así, en general. Sí. De que por ahora, el principio de generación es, parece que es cosa de Sony, tiene chorrocientos mil indies, casi todos los indies que salen en Steam o en PC, que son medianamente interesantes, tienen su versión también para Play 4, y supongo que Microsoft ahí quiere meterse en medio y decir, oye... Que los que, trajimos los indies al mundo de consolas fuimos nosotros. No, es que me extraña porque es un mercado bastante apetitoso como para dejarlo de lado, o sea... Sí, sí, yo creo que se dieron cuenta, ¿eh? Porque luego, bueno, en la conferencia tuvo el ID arroba Xbox, si no recuerdo mal, que es dentro como engloban ellos, ¿no? Todo lo que es todo lo que tiene que ver con el mundo indie, las relaciones con los estudios indies y demás. Le dieron bastante importancia y también comentaron que esto solo acababa de empezar y que tenían muchos planes para seguir trayendo más y más. Joder, Carmen, vaya follón tienes liado siempre ahí, ¿eh? Si no es el teléfono, sí, es... Hoy están de obras, hoy. Para tocar las narices siempre hay gente, siempre, eso nunca siempre falta. Pues eso, lo que comentaba, ¿no? Que quieren estar ellos ahí también metidos dentro. No, no más, en el indie hay billetes, ¿eh? Parece que no, pero hay billetes. Sí. Nos vamos ya a 2015, seguimos con los indies y ahora vamos con Inside, que es el nuevo juego de los creadores de Limbo, de Playdead. También saldrá para 2015. Este creo recordar que dijeron que iba a salir antes en One. Supongo que también saldrá mismo, bueno, poco tiempo después para Steam. Ya que llegue a PlayStation 4, en principio ya... Seguramente llegará, como llegó Limbo en su momento, pero quizás tarde un poquito más. Y muy buena pinta, no sé si lo recuerdas. Sí, la verdad es que sí, o sea, lo que enseñaron estaba muy bien, o sea, apetecía jugar. Es que se nota el pozo este Limbo, pero bueno, sí, con un poco más de colores, ¿no? Un poquito menos oscuro, negro y blanco, pero bueno, tiene muy buena pinta. Sí. No veas, el tío le está dando con ganas, ¿eh? Oh, Dios mío, es una cosa... Bueno, vamos ahora con el Project Nagano, ¿no? Que en principio estaba bastante oculto, pero todo el mundo sabía que había algo. Que era el juego exclusivo que estaba preparando Platinum Games para Xbox One. Y ya apareció, Project Nagano ya se perderá. Y ahora se empezará a llamar Skullbound. Nos enseñaron un trailer CGI... Sí. Que tampoco nos enseñó mucho de cómo sería. No. Pero bueno, no sé. Me explica un poquito cómo es el juego, si lo recuerdas. Es que yo ahora mismo solo recuerdo que el tío llevaba unos cascos de estos monsters, estos... Sí, y mataba monstruos. Los mataba... beats estos, sí, sí, sí. Sí, exacto. Como unos dragones, y luego además el tío iba con una espada y no sé si... Incluso él podía cambiar, o sea, sacarse una armadura... Sí, que era la misma, o sea, porque está luchando contra un dragón y los mismos colores de las escamas y tal... El traje que él sacaba era exactamente igual. No sé, era una cosa muy rara, muy extraña, muy japonesa también. En principio, este juego está hecho para vender a los japoneses Xbox One. Ya veremos. Sí. Huele a fracaso, pero oye... Sí, como todo lo que no sea PlayStation y Nintendo en Japón, huele a fracaso. Pero como mínimo no les dirán que no lo están intentando, y ahí está Skullbound. Y yo creo que hay mucho fan de Platinum Game que puede estar contento con esta exclusiva, y quién sabe si venderlo en Xbox One. Porque Platinum Games tiene fanáticos, ¿eh? Hay alguna gente que yo creo que se comprarán muchos Wii U simplemente para jugar a Bayonetta 2. O sea, imagínate, te venden una Wii U, ¿cómo no te van a vender una One? Hombre, imagínate. Vale, 2015 también Halo 5 salió, el otro trailer CGI. También nos quedemos un poco fríos. Esto indica que el juego tiene que estar bastante verde, si no han enseñado nada. Sí, la verdad es que... Bueno, es lo que has dicho, un poco raro de que saquen la beta tan pronto y el juego no salga hasta más adelante, o sea, que no enseñen nada. Pero bueno, no sé. Muy raro, yo es que nunca he visto una beta así de rara, ¿eh? Beta en diciembre de este año y juego a finales de 2015. Lo suyo... ¿Se sabe más o menos dónde se sitúa temporalmente? Justo después de... Ahí te mata. De 4. No? Justo después del 4, vale. Sí. Y hay que recordar que también hay otro personaje. Ahí que sale. Otro, como una especie de Spartan, que hay rumores de que es una mujer o no. Y luego en medio también comentaron de que iban a sacar una serie, que ahora no tengo el nombre de la serie. también para Xbox sí. One, en el que explicarían el personaje este misterioso, explicarían un poco el background, o sea, la historia de antes de que empiece de su participación, ¿no? Del personaje este en Halo 5, pues cómo le ha ido la vida, vaya, pues saldría en la serie. La serie que en principio sería para principios o mediados de 2015. O sea, que 2015 parece ser que va a ser un año importante para Halo. Además está la serie por ahí. Sí, comenta. Si te compras la Master Chief Collection esta, sí. Creo que también podías acceder a la serie o algo pues, así, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, la, sí, sí, sí. Sí, no lo he comentado antes también. O sea, con la Halo Master Chief Collection te viene la beta de diciembre y también la serie esta que será, ¿no? Como os he comentado, puente entre Halo 4 y Halo 5, vaya. Para meter un poquito ahí de historia. Y luego también la serie que está haciendo el amigo de Cartman, Spielberg. Como mínimo por el nombre, yo no sé si estará muy o mucho o poco yo que sé. En el proyecto, pero como mínimo sale ahí a Steven Spielberg Production, eso saldrá. Que tampoco se comentó nada, porque obviamente aquí solo se hablaba de videojuegos, como ya dijo el CEO de Microsoft, que aquí solo se hablaría de videojuegos. Así que la serie tampoco entró. Luego también apareció justo cuando enseñaron Killer Instinct Season 2. Phantom Dash, que es un remake de un juego de hace bastantes años también de lucha. Ni idea, es que no me suena este juego de nada. O sea, lo siento mucho. A mí tampoco. De nada, nada. Dicen que es un remake fantástico para la gente que lo jugara en su momento. Pero ya, nosotros estamos los dos que no tenemos ni idea de nada de Phantom Dash. No os pillo ahí. Y hasta aquí los juegos, porque vamos a hacer por cada bloque, vamos a hacer los juegos exclusivos. Vaya, en la conferencia de Microsoft enseñaron muchos más, pero sí. Todos los juegos multiplataformas pues los trataremos. O bien, si eran de Ubisoft y Electronic Arts en sus bloques, o si no, pues luego al final hablaremos de las third parties y ahí saldrán todos. Porque también Evolve, era el que no justo me salía, era el que va a tener beta, que va a ser, no sé si va a ser exclusivo, va a salir primero en Xbox One. Era uno de estos de la guerra, ¿no? La guerra de betas en la que estamos ahora mismo. Así que, Cartman, lo hemos comentado al principio. No está mal el plantel, quizás, de juegos, de exclusivos, pero no es suficiente, ¿verdad? No, claro, y a mí, o sea, yo creo, o sea, lo dicho, o sea, a mí no me. Ninguno de los juegos tampoco es que me entusiasma, pero por ejemplo, yo qué sé, si Halo 5. En vez de la CGI hubiera enseñado algo, quizá la gente se hubiera vuelto más loca y yo hubiera entendido que hubiera gente que por lo que hubieran enseñado sí que hubieran dicho me compro la consola mañana mismo. Claro. El problema es eso, que los juegos que han enseñado para mí no tienen suficiente potencia como para decir no, eso es un vende consolas. Sí, sí. Que está todo muy verde, o sea, todo esto de... Sí. La generación les ha pillado todo, a todos, ¿eh? Con el pie cambiado, sí, quizás sí, al que menos Ubisoft... Es el que se mantiene más firme. Pero el resto, vamos, ya Electronic Arts ya no hablemos como la ha pillado con los bocetos casi, ¿sabes? El papel vegetal. Un poco más, sí, ¿sabes? Sí, o sea, bueno, ya lo comentaremos, pero con esa yo me quedé después en un... O sea, no sé, o sea, es que yo te puedo montar una conferencia de este estilo. O sea, empiezo a cascar sobre proyectos futuros y te puedo rellenar aquí 3 horas de conferencia, pero no enseñarte absolutamente casi nada. No sé, una cosa... Sí, ahora mismo vamos ya con Electronic Arts. Por eso, Microsoft, ¿algo más que decir antes de cerrar hasta el E3 del año que viene? Muy bien. No, digo que si tienes que decir algo más. No, o sea, por un lado eso, o sea, me parece bien, han hecho un gran paso, pero espero encontrar algo mejor el año que viene. Progresa adecuadamente, pero no llega al bien. Sí, necesitaría mejorar un poquito. Sí, bueno. Pues nada. O sea, en el sentido de ese de. Enseña juegos y algo que sea más goloso. O sea, yo que sé, no sé, también se rumoreaba en Gears of War, ¿no? También. Sí, el nuevo Gears of War está clarísimo que lo están haciendo. Ya. Y ahí no se oyó nada. Porque imagínate si lo tienen que tener verde, que no les habrá dado tiempo ni hacer la CGI. Porque claro, estando en el E3 de CGI, yo creo que si llegan a ver antes la de Electronic Arts. Yo no dudo que hubieran sacado ahí también el papel vegetal ahí con sus bocetos y demás historias. Pero claro, como vino después, pues yo creo que por eso dijeron, mala. Pero el año que viene tiene que ser claramente. Los que sí van a estar fijo en la conferencia de Microsoft son tanto Halo 5 como Gears of War 4 o como se vaya a llamar, vaya. Sí, bueno, el nombre que tienen sea. Que ser los dos juegos importantes y que a partir de esos juegos ya, a no ser que saquen nuevas IP, ya vendan, empiecen a, ya sí que puedas decir, oye, mira, tenemos estos juegos que sí que son vendeconsolas, estos packs que seguramente le interesarán a más de uno, incluso aunque tengas la otra consola nueva generación, te puedas plantear comprártelo porque son juegos muy importantes. Sí. Pero por ahora es lo que estamos diciendo. Hasta 2015, parece que en 2015 todo esto se va a reactivar. 2014 esto está muerto, desierto. Pues nada. No, pero sí. Hay que, bueno, no que digo, o sea, no solo con Microsoft, sino también con todos los demás. Pero hay que pensar que las consolas salieron el año pasado a finales, ¿no? Sí. No, pero o sea, es que está salieron las consolas. Y eso que la generación ha sido larga, pero yo creo que están todos muy relajados, muy tranquilos. Sí, es eso, o sea, darás, o sea, es como un año perdido casi, o sea, excepto por dos o tres juegos que quizá, a ver, que no quiero decir que no haya salido absolutamente nada, pero que para haber sido una generación anterior de 8 años y haber tenido todo este tiempo y demás, o sea, me parece que es el, no sé, ha sido un año poco fructífero, o sea, un año bastante vacío. Sí. Es que y lo que acaba también, o sea, tal como va a acabar, tampoco me parece que sea, bueno, lo hemos dejado todo para final de año, no, o sea, han ido directamente ya a 2015. Hombre, 2014 está, por ejemplo, el 7 de octubre, que salen 3 o 4 juegos muy importantes, muy importantes, pero que sí, la mayoría de los pepinazos son para 2015, el inicio de 2015 va a ser de estos de ahorrar, de que los reyes, Papá Noel te dejen todo el dinero y ahorrarlo para eso, para de enero a abril va a salir una cantidad de juegos y además buenos juegos, pero vamos, impresionantes. Ahí también se empezarán a vender muchas consolas. Más que de exclusivos de third party. Pero sí, o sea, todo el rollo este de que ahora ponen las noticias en las revistas, en las webs, en plan de Microsoft o Sony ya están pensando, ya están diseñando Xbox 2 o PlayStation 5. Eso es mentira. Eso es mentira porque luego se demuestra aquí que las consolas las diseñan casi 6 meses antes de que salgan a la venta. Porque es que les pillan con el pie totalmente cambiado, no tienen casi juegos de catálogo. Sí. O sea, eso no se lo cree nadie que ahora Sony están pensando ya en PlayStation 5. ¡Nadie! Ya, no se entiende. Si luego sale siempre todas las consolas salen con lo opuesto. Wii U también le pasó exactamente lo mismo. Salen con con un título, dos, para que no, coño, algo exclusivo de salida. Porque es que si no ya apaga y vámonos, si no llevan nada directamente ya es para retirarse. Claro, salen con eso y ya está, y hemos llegado. Y bueno, están todos muy verdes. Bueno, no nos enrollamos más porque nos estamos quitando temas para hablar de las siguientes conferencias y videojuegos. Así que hasta aquí el bloque de Microsoft. Muy bien. Vamos ahora con Electronic Arts, la amiga de Catman. Catman, habla un poquito de qué te pareció la conferencia de Microsoft, de Electronic Arts. No seas muy duro. O sea, solo salvaría dos cosas, pero que ya se anunciaron el año pasado. Por el resto, o sea, me parece que está todo verde, ¿no? Lo siguiente, y basar toda tu conferencia en proyectos futuros, bocetos y conceptos, o sea, me parece de risa. O sea, es que para mí, Dragon Age Inquisition, por ejemplo, era lo que venía esperando y ansioso por ver. Y evidentemente enseñaron, pero ya se enseñó en el año pasado. Bueno, después, la verdad es que enseñaron bastante poco, ¿eh? Sí, o sea, y aparte es eso, enseñaron poco, pero bueno, dices, si no lo retrasas, está de aquí 4 días, bueno, háblame un poco y ya me conformo, pero háblame y después... no sé, o sea, es que lo que esperaba, Mass Effect o Battlefront, que también se ha hablado un montón, Mirror's Edge, y enseñaron nada y menos, o sea, me parece muy pobre. Ya, sí. Bueno, la verdad es que también hay que tener, no es para excusar a Electronic Arts, pero bueno, han cambiado de CEO, quieren dar una sensación como que son una nueva empresa, ¿sabes? Cambio totalmente de política. Y también lo que dijo el CEO de Electronic Arts es que ahora lo que ellos quieren es que los usuarios tengan voz y voto desde el minuto cero en el momento en el que se está diseñando un juego. Y de ahí a que, bueno, luego comentaron y dijeron, después de su conferencia, que ellos eso de enseñar CGI como que lo ven ya cosa del pasado, y que antes que poner una CGI, prefieren poner a los desarrolladores en su estudio, ahí con su ordenador, picando código o pintando lo que sea, y ir enseñando los bocetos para que la gente tenga una idea clara de lo que está haciendo los juegos, hacia qué lugar se dirige cada uno, y que nosotros, los usuarios, pues le demos mucho feedback para que con ese feedback pues poder ofrecernos el mejor juego posible. Uh-huh. Esto es, vamos, lo que dijo, no paró de remarcar el CEO de Electronic Arts. De ahí a que estuviera todo tan verde. Que están cambiando totalmente la política y que, claro, todo esto lleva su tiempo, y que por eso la conferencia salió como salió. A ti no te convence, eso ya lo tengo clarísimo. No, o sea, me pareció bastante pobre. O sea, por un lado, que los juegos de deporte ya no me entusiasman. O sea, ya quito casi media conferencia. Y después de lo que enseñaron el resto, es que... No. No te llama. O sea, que me llama Dragon Age Inquisition. Y por otro lado, por ejemplo, los Sims, que no es que le dedique horas, pero siempre me hace gracia jugar al que sacan de turno, pues jugar unas orillas y decir, ah, bueno, pues mira, me paso un ratillo divertido y ya está. Sí. Y esas dos cosas sí que pues me interesaban, me enseñaron algo, no mucho, de los Sims también enseñaron cuatro mierdas, por decirlo claramente, tampoco es que me dijeran, o sea, me enseñaron de tal forma que dijera, Dios, me lo voy a comprar. Pero quiero decir, no sé, pero el resto, o sea, y mira que Mirror's Edge estaba interesado, porque... El primero he jugado poco, pero me gustaba. Y Battlefront, pues, siendo Star Wars y todo esto, siempre llama más la atención. Y Mass Effect, pues, por la curiosidad. Y nada. Me he quedado igual. Un par de bocetos. Te has quedado igual. Vamos a repasar ahora todos los juegos. Vale. Los vamos a dividir entre 2014 y aquí ya no pongo ni 2015. Vamos a poner en adelante. En adelante. Porque aquí hay cosas que están muy, muy, muy verdes. Sí. Muy verdes, y esto yo creo que hay más de uno que en 2016, como poco, o sea que nada, empezamos por 2014, que va a ser donde Electronic Arts va a empezar a ganar dinero, vaya, o sea, la línea, ¿no? Lo que ellos tienen ahora a medio y corto plazo es esto, que es sobre todo línea deportiva, el PGA, que es el de golf, FIFA, HNL, que es el de hockey, el Madden y el UFC, que sale pues ya mismo, no sé si sale esta semana, justo después de la E3. O sea, tiene que estar ya al caer, creo que sale a finales de semana. Que esto lo estamos grabando a 17 de junio, o sea que en principio era para el 20 o así, o sea, final de esta semana debería estar el UFC. Cartman, ¿qué te viste con ganas de hablar del de golf? ¿Qué te pareció? ¿Sí? No, o sea, el juego pintaba bien, o sea, pintaba normal, hasta que decidieron poner un portaaviones reventando contra una isla, o yo qué sé qué era aquello, y tú jugando en medio como si no pasara nada. Eso me pareció surrealista totalmente. Es que es un mapa del Battlefield 4, y en principio va a salir, o sea, va a estar, va a ser uno de los campos a los que puedes jugar, ¿no? Dentro del PGA. Y no sé, como es eso, el motor gráfico es el mismo y tal, pues me dice, mira, ala, vamos a poner esta cosa. O sea, es que no se ha acostumbrado del Tiger Woods, que se llamaban... Elegantes, eran elegantes y tal, con su serios, música serios, de simulación casi, como, yo que sé, como un Flight Simulator y cosas así. Ahora, a esto, no sé, o sea, quizá deciden ponerle una vertiente un poco arcade... O algo así para gente que tampoco sea tan fanática del golf, no sé. Me pareció un toque un poco curioso. Sí, este, aunque lo he puesto aquí en 2014, porque he puesto la línea deportiva, este salía en 2015. Vale. Salía a principios de... Sí, principios de año. Que es más o menos cuando suelen salir los antiguos Tiger Books, que ahora se llaman los PGA, después del follón que tuvo Tiger Books ahí con la mujer y amantes y demás, pues se los ventilaron y ahora son los PGA. Luego, como no, FIFA. Más de lo mismo. Sí, así, a simple vista. Y quizá de los de deportes, para mí, de los más flojillos, el FIFA, a comparación quizá con los otros, que me pareció estar a un nivel un poco más alto. Gráficamente sí es. Sí, gráficamente. Es el que menos llama la atención, pero de largo, ¿eh? Sí. No parece nada que sea nada. O sea, no lo ves de de decir, joder, comparado a lo otro, ¿no? Que el Madden sí que veías ahí, no sé, se veía gráficamente mejor, sí. Sobre todo el de hockey se veía realmente muy muy bien. Muy bien, sí, sí. No sé si lo recuerdas, pero se veía estupendo. Y bueno, el UFC, yo creo que es de nueva generación lo que me llama la atención por el motor este de impacto, ¿no? Las físicas, sí. de los impactos, que cuando le meten en la cara se le mueve ahí hasta el más mínimo músculo, y ahí las partículas de saliva que salen, o de sudor, o la sangre incluso, es bastante bastante potente, claro, pero no es lo mismo, claro. El UFC dos tíos pegándose en un sitio relativamente pequeño, y el FIFA no. FIFA tienes que tener un estadio, controlar a los 22 jugadores, y luego además ahora dicen que va a tener tanto el banquillo, que va a haber como imágenes, ¿no? De si se fallan penaltis o si hay goles y demás, se va a enfocar al banquillo para ver las expresiones de los jugadores. No sé hasta qué punto esto puede llamar la atención. Y luego también que el público, que es algo que ya llevan vendiéndonos la moto años y años, que el público va a estar más vivo que nunca. O sea, yo no sé. Yo siempre lo veo igual de acartonado, pero dicen, sí. que no, que esta vez es la buena, y que sí, que el público va a influir en los partidos. Va a ser el jugador número 12, como siempre se dice, ¿no? Pues ahora más que nunca. Eso es lo que nos venden, como siempre. Luego ya, cuando salga la venta, supongo que este saldrá para. ¿Suele salir septiembre, octubre? Saldremos de dudas. A ver qué tal. Muy bien. ¿Y algo más que decir de los juegos de la línea deportiva, Carmen? No. Bueno, ¿no? La incursión ahí de Bruce Lee en, ¿sí? en el de lucha, que me pareció gracioso, pero no, la verdad es que lo que hemos comentado, o sea, el UFC, unos gráficos espectaculares, y bueno, no sé, los de deportes, yo creo que Electronic Arts, no sé, son bastante buenos. Lo único que a mí, excepto jugar 4 partidillos con los amigos al FIFA, no es que sea una cosa que me entusiasme. Pero bueno, o sea, mala pinta no tenían para nada. No, ahora mismo Electronic Arts, si vive de algo... Es de los deportes. Es de los deportes, o sea, FIFA le da una de dinero, pero no solo juegos, sino el Ultimate Team este, la gente se vuelve, sí. loca comprando sobres de oro. O sea, ahí están sacando verdaderas barbaridades de dinero. Bueno, y tanto que incluso han sacado con el juego, con las gráficas de la pasada generación de 360 y PlayStation 3, ha hecho un free to play para PC solo con el Ultimate Team. Imagínate si ven que pueden sacar dinero, sí, porque sí. normalmente los free to play suelen poner gráficos que sean super cutres, ¿no? No, pues ponen algo que está relativamente bien, ¿no? Los FIFA de 360, pues eso por la patilla, y a vender sobres de dorados de estos que la gente se vuelve loca con los jugadores. Y sí, hay gente que saca muchísimo dinero. No sé si pusieron la media de lo que se gastaba la gente, pero no sé si cada jugador, la media estaba en 670 euros, aparte del dinero del juego. Eso es la media. Imagínate la gente que no compre lo que se tienen que gastar los otros, los que sí que compran. Ya ves. O sea, hay gente que a lo mejor se puede dejar 400 euros al año en sí, sobrecitos. Sin problema, seguro. O sea, que esto es una mina de oro, y es con lo que Electronic Arts puede sobrevivir a día de hoy. Vaya. Vamos con el siguiente juego. Otro que Kanman también está deseando hablar de él. Que es el Battlefield Hardline. Que lo están haciendo, sobre todo Visceral. Pero bueno, DICE está ahí supervisando lo que es el tema multijugador. Saldrá el 23 de octubre. Para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Muy bien. Es como venderte un DLC de Battlefield 4 a precio, sí. de juego nuevo. Bueno, pero esto, lo bueno es que la campaña la hace el Visceral, que es justo, yo pensaba que no, pero es la parte del estudio que hizo los Dead Space. O sea que la campaña en principio pinta que puede ser interesante. Así como de investigación. Ellos la sitúan como si fuera una serie de televisión, ¿no? De estas Miami Vice y cosas, sí. así, pero poco llevada a nuestros años. Así, ¿no? O sea, pero en videojuegos. No sé. Y el multijugador, pues una mezcla entre Battlefield, por la amplitud de escenarios, y también Payday, por el rollo este de tener que robar bancos y demás historias. Sí. No sé, a mí personalmente me llama la atención. Yo es que, o sea, la parte ya de campaña no lo sé porque no lo he visto, pero he visto gente jugando al multi. Y ¿qué quieres que te diga, eh? No sé, no me convence para... A mí, personalmente, no me convence para nada. ¿No? No, o sea, bueno. Por ejemplo, o sea, Payday le veo que le da 10.000 vueltas en el sentido de lo que es atracar bancos o robar dinero o cosas, sí, así. Sí, es mucho más táctico, sí. Este sería un paso de Payday, coge, bueno, el tema este de de tener que robar en ciudades, ¿no? Furgones y demás, sí, historias. Es... Pero no sé, o sea, he visto los de esto y no deja de ser, pon una bomba en el furgón, coge el dinero y entonces ya es liarte a tiros como si fuera un Battlefield dentro de un paisaje urbano. Sí. Es mucho más loco, ¿eh? Mucho más disparatado y luego además también tiene la destrucción típica de los Battlefield, ¿no? Que en la demo, bueno, pues bueno, en la beta, que justo, como no, nada más acabar de enseñar el gameplay, ¿no? Del juego este, dijeron, oye, la beta está ya disponible para todos los que tengáis una PlayStation 4 y Battlefield 4. O sea, si tienes Battlefield 4 y Play 4 ya puedes jugar a la beta de Hardline directamente. Toda la gente ahí como loca. Y ahora también está disponible también para PC. Y no sé, la gente, hay gente que le gusta, gente que dice, bueno, pues no está mal. Gente que dice, como Catman, es un DLC. Pero es un DLC que está bien, hay gente que dice que es un DLC que está mal. Yo creo que es un juego que hasta que no salga va a crear bastante controversias. Pero ya veremos. Y sobre todo, porque esto va mucho para la gente que está ahí con Battlefield día sí, día también. Incluso con los problemas que está teniendo Battlefield 4 a día de hoy. Se ve que el multijugador sigue siendo un drama. Sí. Por muchos parches que le pongan, aquello no mejora ni es imposible. No, parece que no van a poner a arreglar en la vida. Así que supongo que para pues esa gente que está tan disgustada, pues Battlefield Hardline, en principio, la gente que lo está probando, pues dice que sí, que hay cosas de Battlefield 4 que están arregladas. Ya en la beta, imagínate, cuando salga el juego. O sea que quizás sí que puede ser uno de los tapados, ¿no? Estamos todos aquí echando al cuello de la mierda y luego al final pues dices, pues justo, mira, no es la solución de Battlefield 4, pero bueno, pues sí que puede ser pues para ahogar penas hasta que salga Battlefield 5 quizás, o el Battlefield Bad Company 3, que también se va rumoreando tiempo, no sé. Esto es un impasse, lo típico. EA tiene que tener su shooter, ¿no? Su FPS anual. Sí. Pero eso, porque... quizá ahí está un poco el problema, ¿no? O sea, claro, evidentemente Call of Duty también te saca el shooter anual, pero dices, dejad respirar un poco y quizás si no estuvierais tan obsesionados con sacar algo anualmente, no sé, la gente lo agradecería y vería más la evolución o vería más la mejora, o, no sé. No, pero esto es lo que quieren. Ellos lo que quieren es dinero, tener unos tantos millones de juegos vendidos al año, sí o sí, fijos, ¿sabes? Sí, en plan de, no me quiero arriesgar, porque antes sí que te podías arriesgar, ¿no? En plan de, sí que se arriesgaban más. De decir, este año saco este juego y el año que viene saco otro juego totalmente diferente. Pero claro, de ventas te la puedes pegar. Mientras que esto, más o menos, vas a vender pues, un número determinado, X millones de copias. Ya. Eso es algo que lo tienen fijo. Ubisoft es lo mismo. Ubisoft sabe que de Assassin's Creed está sobre los 10 millones. Parece coña, pero cada Assassin's Creed, lo mínimo, vaya ahí, son 9-10 millones de copias. Y los tiene fijos. Y eso es dinero que sabe que va a entrar cada año. Entonces, claro, sí. Nosotros como jugadores, obviamente, pero ellos como empresas, pues tienen ahí un punto donde agarrarse. De decir, vale, si somos más agresivos y sacamos nuevas IPs que no van a vender lo que deberían, pero bueno, las podemos mantener gracias a que tenemos el Assassin's Creed o, en este caso, el Battlefield o el FIFA anual, que nos salva el culo, vaya, que cubre los vacíos que dejan los otros. Esto es un poco así, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Yo seguro que a Karma no le veo jugando al Battlefield. No. Pero al siguiente juego sí, que es Dragon Age Inquisition. ¡Hombre! Que sale el 7 de octubre, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Este sí. ¿Este sí? Sí. No sé, o sea, tampoco es que lo que hemos comentado, tampoco es que enseñaran mucho. Enseñaron una pelea contra un... contra un dragón. Eso, que no me salía ahora. Y a ver, tenía más pinta de volver a los orígenes que no de beber de Dragon Age 2. Por favor, por favor. Gracias como mínimo por eso. No. Luego sí que enseñaron dentro del E3, ya había demos jugable y ya hay vídeos por YouTube. Uh-huh. Y no sé si los has visto, son unos 10 minutos y ahí sí que se ve más gameplay, vaya. Y el juego se ve bien, realmente bien. O sea, para desde lo que hemos visto antes en Origins, por ejemplo, está años luz. Hey. Pero claro, lo que pasa es que le está haciendo mucho daño The Witcher 3. Ya, eso también. O sea, que no sale, gracias a Dios, para Dragon Age no sale como estaba previsto para finales de este 2014, se va a 2015 y da un poco de respiro a Dragon Age, porque si no yo creo que ahí sí que hubiera muerto la franquicia posiblemente. Puede ser, la verdad. Y entonces, claro, se ve muy bien porque Dragon Age lo utiliza el Frostbite, uh-huh. Este motor gráfico que parece súper variable. Te puedes sacar un shooter como lo que tú quieras, vaya. Lo están utilizando para un juego de golf o también un juego de rol. Venga, ala, muy para variable. Todo. Sí, pues se ve muy bien, como dice Kanban. El juego se ve bien, pero claro, ves lo otro y dices, coño. Pero vamos, que parece como lo que decía Kanban. Parece que han vuelto otra vez, están... Han visto el pufo que fue 2, ¿no? Sí. Dragon Age 2. Y dicen, vamos a volver otra vez a lo que era Origins. Bien, bien, a bien ver. Por Electronic Arts ahí. ¿Sí? Sí, a ahí ver, sí. A ver, este, yo también lo espero con ganas, ¿eh? Con ganas hay un poquito, ya lo tengo reservado, hay que decirlo. Esto lo jugaré de salida. Le voy a dar ya la última oportunidad a Dragon Age, a la franquicia. Si la cagan con esta tela, ¿eh? Y hay mucha gente que está igual, ¿eh? Bueno, y hay gente que la da por muerta después del 2. Hombre, yo creo que sabrán rectificar. Otra cosa es que lo acaben haciendo, ¿no? Pero yo creo que si son un poco listos, algo que como mínimo guste a la mayoría, yo creo que sí. Otra cosa es ya que lleguen al nivel de los exigentes jugadores de rol profesionales. Sí, eso ya está. Es otra cosa, pero yo creo que hacer un juego mejor que el 2 tampoco es tan difícil. No, es muy fácil. O sea, la cosa es que supera al 2 y también supera al 1. Eso es más complicado. Ya, pero que el 2... Como mínimo tiene que recuperar el crédito. Sí. Ahí está. Otro juego de los que nos hablaba Catman es Los Sims 4. Háblanos de él porque la verdad es que yo no tengo ni idea de Los Sims. No, o sea... Bueno, yo creo que es... No sé, es como los FIFA. Viene siendo lo mismo de siempre, pero mejorado un poco, ¿no? Y siempre tiene su público incondicional de que le gusta, yo qué sé, los simuladores sociales estos, jugar a ser otra persona. No sé, lo que enseñaron tampoco es lo mismo de cada vez que enseñan un Sims. Más profundidad a la hora de representar emociones, actos, decisiones y demás cosas. Mejoras gráficas, evidentemente, porque si no ya mal vamos. Apague, pero bueno, vamos, tampoco es que enseñaran mucho más y tampoco es que le prestara mucha atención. O sea, me hizo gracia verlo, a ver si enseñaban cómo era el juego un poco y eso, pero como siempre lo mismo. Oh, sí, ahora son más profundos, ahora tienen más, yo qué sé, más sentimientos, más ansiedades, más deseos y cosas así, pero bueno, no sé, tendré que probarlo. Jugaré a unas orillas y diré, ala, y ahí se queda. A ver. Y ahora ya sí que nos vamos a el futuro de Electronic Arts, ¿no? Lo que nos tiene que enseñar en el 2020, 2025, quizás. vamos con el primer juego, que fue justamente el que primero enseñaron, que fue Battlefront. Sí. Que en principio tiene que salir para 2015, pero también se ve súper verde. O sea, en un momento del diario este desarrollo que nos enseñaron, se vio un poquito, pero muy poquito, ¿no? Como una especie de nada, un personaje subido dentro de en una moto estas de, creo que era de la tercera película, si no recuerdo mal. Sí, de la del sí. retorno, digo el retorno, el, sí, el retorno del Jedi, sí, vaya. Exacto. Y ya está, nada, que fueron a lo mejor 5 segundos. Pero eso sería, era, pues casi me pareció CGI eso. Pues en principio decían que era in-engine, vale, o sea, con el motor. Pues no, entonces se veía maravillosamente bien, pero... A ver, pero este claro, juego ya está. Tiene que ser un petardazo. O sea, yo creo que ahí sí que están metido dinero porque lo puede petar muy fuerte esto, ¿eh? Sí. O sea, Star Wars ya de por sí lo peta siempre. O sea, si no es que sacas algo muy malo, llevar el nombre de Star Wars o tener que ver con la franquicia, con la saga, siempre ya es un sinónimo de que mucha gente se va a interesar por el juego. O sea, ya que tienes toda esa base, cúrratelo y ya pétalo del todo. Y además está DICE detrás del juego. También. O sea, tiene que salir un... Bueno, ya después de Battlefield 4 ya veremos, ¿no? Pero el multijugador tiene que ser... Vamos, yo este juego lo espero con muchísimas ganas, ¿eh? Porque imagínate las batallas campales que se pueden montar ahí, ahora con el poder de la nueva generación, ¿no? Los PCs, puede ser muy, muy bestia, sí, ¿eh? Sí, sí. Ahí, 40 contra 40 o yo qué sé, o sea, unas batallas muy, muy, muy épicas. O sea que este juego, a poco que salga medianamente bien... Catman, te veo, nos veo dándole duro, ¿eh? Incluso sí. A ti que no te gustan los Battlefield, pero da igual, esto de que esté ya en el universo Star Wars, y ahí me compran fácilmente. Qué putilla que eres, con Star Wars, madre mía. Ahora seguimos con el, que además creo que fue lo segundo que enseñaron, si no recuerdo mal, que ¿sí? Es, entraron dentro del bloque de BioWare, presentaron primero Dragon Age Inquisition, y luego, como no, el Mass Effect, el nuevo Mass Effect, pero no lo presentaron de la manera que nosotros nos esperábamos y nosotros queríamos, que era ahí con su tráiler, que se viera quién va a ser el nuevo Shepard, vaya, el nuevo protagonista de esta nueva en principio trilogía. Sí. Y no. Salió Casey Hudson, que es el jefe, ¿no? De la IP de Mass Effect, sobre todo de la trilogía inicial, cuando crearon Mass Effect, porque ahora los nuevos Mass Effect no lo va a desarrollar BioWare en Montón, sino va a hacer BioWare Montreal, los que desarrollaron el multijugador del último Mass Effect. ¿Y qué nos enseñaron, Catman? Un par de... Este sí que se veía algo más trabajado. Bueno, como mínimo, las demos que se enseñaron, se veía aquello mejor. Verde, pero dice... sí. Lo que nos han enseñado antes, esto está un poco mejor, vaya. Sí, o sea, bueno, el único problema que quizá vi es que fue en el mismo vídeo que enseñaron este y bueno, y supongo que lo comentabas después de la nueva IP. Sí. Pero fue una cosa un poco... O sea, sí, enseñaron algunas imágenes y tal, pero no sé, me pareció eso, poca cosa para toda la legión de fans que estaban esperando ir ansiosamente algo sobre Mass Effect. No sé, me pareció poquillo. Nada, algo ridículo. Y esto sí. Da a entender de que esto, Mass Effect, el nuevo, se va a 2016 sí o sí. Sí, sí. Esto 2015 sí. No sale, vamos. Me pareció una... Ojalá, ¿no? Pero oye, una locura. Y eso que ya lleva tiempo en desarrollo, ¿eh? O sea, tiene que haber cambios en lo que es la franquicia, porque no tiene mucho sentido que cojan tanto tiempo, vaya. Pues recordad que el último Mass Effect, ¿cuándo salió? En 2012, si no recuerdo mal. Sí, ya hace tiempo. Ya hace tiempo, y justo desde que terminaron, dieron por terminado el juego, empezaron ya a desarrollar el nuevo, lo que sería el nuevo concepto, la nueva situación y tal, y hostia, mucho tiempo. O sea que esperemos que esté bien. A ver, gráficamente sí que se ve una evolución gorda, diría yo, que también van a utilizar el Frostbite. Sí. Y lo que se enseñó, sobre todo los personajes y el mapa, es en el que salía el personaje como si fuera el Shepard. Como no, con su casco, para que no ver si era hombre, mujer, no tenerlo ni sea de otra especie. Y delante del mapa, el típico mapa de la Normandía, que te sale toda la galaxia, para tú poder elegir. Era muy, muy sugerente, ¿eh? En plan de, dámelo ya, lo quiero ya. Yo estaba ahí tirando dinero a la pantalla. Take my money, cógelo ya. Y no colo. Así que nos quedamos con las ganas. Esperamos que en 2015, en el E3 2015, nos enseñen algo más. Ahí sí que tienen que enseñar ya. Sí, si no, mal va la cosa. Sí, sí, entonces sí que ya será momento de preocuparse, ¿eh? ¿Será un The Last Guardian? No, hombre, no, por Dios. No digas eso ni en broma. Esto tiene que salir ya. Justo como decía Catman, en el mismo vídeo, además sin interrumpir y sin nada, salía Casey Hudson otra vez diciendo que lo nuevo de Mass Effect lo desarrollaba BioWare Montreal y que ellos, BioWare Edmonton, estaban en una nueva IP. Que aquí hice yo de Sandro Rey. Dije, hay rumores de una nueva IP. Y además, yo ya como Sandro Rey digo, la voy a cagar. Y coño, salí y dije, joder, me sentí ahí como un poco ahí... Sí, como evidente, digo, mierda, que van a hablar de la nueva IP, ya está ahí tenso. Y no dijeron mucho, la verdad, ¿verdad, Catman? No, que va, nada. Enseñaron, empezaron a hablar, ¿no? De que sí, de que en BioWare están tomando su tiempo para crear para generar otra nueva IP que sea, pues bueno, de la importancia de Mass Effect y Dragon Age. Y bueno, nos enseñaron una imagen, ¿no? Estática, vaya, y un paisaje y el ciclo noche y día, vaya. Sí. Nada más, no se sabe si va a ser en pasado, si va a ser en el futuro, o sea, no sabemos si va a ser fantasía, cyberpunk, steampunk, lo que no sale nada, o sea, lo que enseñaron es que no te puedes sacar de dudas de nada, absolutamente de nada. Solo que están trabajando en ello, también desde que terminaron Mass Effect 3 y ya está. y también a esperar. Y si Massive Effect se va para 2016, pues este, échale un par de añitos más. Porque la tienen que crear de cero, vaya. Vaya. O sea, que es que no le puedo preguntar a Kamman. Kamman, ¿te parece que la nueva IP pinta bien? Porque es que no hay nada para opinar aún. Es que no podemos decir absolutamente nada. Es que bueno. Es eso, o sea, es bueno. O así sea, estamos trabajando, pues bien, o sea, está bien que hagáis algo por vuestro sueldo, pero uh-huh. ¿Algo más? No, pues vale, pues ya está, pues apaga. A ver, yo me quedo con que BioWare está trabajando, lleva no, sí, tres sí. IPs, lleva tres IPs. Y bueno, quizás la nueva IP puede ser algo de Star Wars, que se iba rumoreando, pero dudaría que si es nueva IP vaya a ser el KOTOR 3. Que se va oyendo ahí por los mentideros. Ahí, pa, pa, pa. Ay, KOTOR 3. Sí, pero claro, esto no será nueva IP. No, para nada. A lo mejor tiene algo que ver en el universo Star Wars, pero algo totalmente novedoso. Entonces me ves tirando ya, no billetes, sino, no sé, algo más. Lingotes de oro a la pantalla. Ahí está. Coged todo lo que tengo. Te doy ahí la escritura, las llaves del piso, todo. Las llaves del coche, se las tiro, las llaves de casa, todo. Puede ser muy loco, pero bueno, es eso. BioWare terminó la generación un poquito dubitativa, ¿no? Con ese Dragon Age 2, que asco. Y Mass Effect 3, sobre todo al final, que ahí a la gente no le dejó con muy buen sabor de boca. A ver si vuelven con este inicio de generación como iniciaron la generación pasada. A ver. Esperemos. Como ellos están trabajando y esperemos que el cambio este, ¿no? Que quiere dar Electronic Arts como empresa, pues influyen en que le dan más libertad a BioWare y dejan que ellos hagan lo que mejor saben hacer, que son videojuegos, vaya, que no estén ahí dando por culo. Como dio la sensación que desde que la compró Electronic Arts estaba todo el rato chinchando ahí a BioWare de mala manera. O sea, que esperemos que vuelva la abeja a BioWare. Exacto. Complicado, pero bueno, por pedir que no quede. Vamos con otro juego que también está verde. Verde, sí. Este yo creo que está más. Yo creo que es el que está más verde de todos, Junto con Battlefront. Bueno, la nueva IP la nueva IP también, Deja la nueva IP también, pero es que este. Las demos que pusieron del nuevo juego de Criterion. Sí. Que aquello se veía que era algo. Como esquemas, ¿no? Eran como un motor de física, simplemente, vamos. Eran como rectángulos, ¿no? O sea, prismas ahí pegándose de hostia. Que tú tenías que suponer que aquello era un vehículo. Muy verde. Lo que más había era trabajadores de Criterion bebiendo cervezas en la barra diciendo no somos Criterion, hacemos juegos de puta madre. Y luego vídeos de gente dentro montados en vehículos. Tanto quads como helicópteros. Sí, parecería un juego de deportes extremos. O sea, deportes extremos en el sentido de que tanto puedes ir y llevar un buggy por donde sea, a coger una avioneta o un helicóptero y empezar a hacer piruetas, como si te cansas del helicóptero, saltar y hacer paracaidismo extremo. O sea, da una sensación de deportes extremos de motor y paracaidismo. Algo así. Dice la gente de Criterion que su juego va a ser la puta caña, pero hostia, es que está muy verde. O sea, sí, pinta muy bien, porque a ver, como concepto está muy bien, ¿no? Que además vas a poder eso, lo que tú decías, subir de encima de un coche, de una moto de estas de nieve, que se caiga por un precipicio y entonces llamar a que te venga un parapente. Te montas en el parapente, te tiras y te caes encima de una moto de estas de montaña. Cosas muy locas, que tienen muy buena pinta, pero que está verde. Vamos, que ahí no se puede ver absolutamente nada. Y este juego que también se irá, pues, yo qué sé. 2015 dudaría de verlo, vaya. Es que está súper verde. E3 del 2015 te enseñarán entonces ya pues lo que tengan, pero hasta el año siguiente nada de nada, como mínimo. Súper, súper verde. Sí. Bueno, y lo fuerte es que la gente electrónica dice que tiene cosas aún más verdes, que no las quieren enseñar. O sea, imagínate cómo las tendrán, Bueno, sí, habrán dicho, un día de estos haremos un KOTOR 3. Pues eso también entra dentro de los proyectos de Electronic Arts y está verde. Es que yo ya veo el título, apunté una servilleta, el típico está en el bar ahí pensándolo, pum, pum, y Electronic Arts lo cuenta como proyecto. Lo que pasa es que tiene un poquito la vergüenza de decir, no voy a poner un vídeo enfocando la servilleta. Porque era ya lo único que quedaba. Es que cuando leí eso de que tenía más proyectos verdes, digo, hostia, tío, no me digas eso. Es que no puede ser, hombre. Es que con lo que has enseñado no puedo decir que tienes cosas más verdes aún. O sea, más en estado aún menos desarrollado. Me parece un poco surrealista. Sí. Vamos ya con el último juego que presentaron. que este ya sí que se haya visto en el E3 de 2013. Sí. Y creó bastante expectación, la gente empezó a chillar en la conferencia, que es el Mirror's Edge 2. Sí. Que no sé si iba a ser el Mirror's Edge 2, dicen incluso de un reboot, o también hay gente que dice por ahí que es una precuela. O sea, que no se sabe. No se sabe. O sea, lo que sale en pantalla es Mirror's Edge, nada más. Ni 2, ni pre-Mirror's Edge, ni nada. Solo Mirror's Edge. Y que saldrá cuando esté hecho. También. También salió un... Este sí que se enseñó algo más, porque este juego es quizás de los que están verdes, el que está menos verde. Fíjate cómo estamos hablando de verde y no verde. Y aquí sí que se enseñó una demo ya en la que se veía, bueno, pues como Faith, la protagonista, pues va pegando leches a los enemigos, ¿no? Cómo se desenvuelve en un nivel. Aquí sí que se veía algo más, y también era un vídeo, un desarrollo de un diario de desarrollo, y también salían ahí la gente de DICE explicando pues un poquito, ¿no?, lo que querían ellos de cómo iba a ser Mirror's Edge, la expectación de la gente alrededor del juego, y bueno, lo que siempre se suele decir, ¿no?, en un desarrollo, en un vídeo este de desarrollo, de diario de desarrollo, más de lo mismo, vaya. Y hasta aquí la super mega conferencia electrónicas. CGI nos enseñaron. No, es que... Pero... No. Proyectos. Proyectos, pero proyectos, ahí. Proyecto. Sin más, ahí Kanban lo ha dejado. Porque esto está... Ya no, para no repetirme más, pero es que está muy verde. Sí. Está muy verde. Yo personalmente tenía muchas expectativas en esta conferencia. Porque es que te digo, que sacan algo más sólido de Mass Effect. Sí, o sea... Y hubieran... No sé si ganado las conferencias de E3, porque esto siempre es muy relativo. Pero... Podrían haber cambiado totalmente la dinámica de la conferencia, aunque luego te saquen lo que te sacaron con el juego de Criterion o con la nueva IP de BioWare. Pero luego Mass Effect, una demo jugable, incluso una CGI, que sí, que venden motos, pero ves cosas, ¿no? Puedes sacar algo, ¿no?, de personajes o el tono que va a tener el juego y demás historias. Todo eso no lo puedes sacar con lo que te enseñaron. Entonces, por eso estamos todos... Pues nos dejó tan frío la conferencia. Sí. No sé cómo te dejó a ti, vaya. No, sí, es eso. O sea, lo que tú has dicho. Si hubiera enseñado de los juegos que tienen de en adelante, o sea, los que ni se sabe, si, yo qué sé, Mass Effect y un poco de Battlefront o algo así, y yo creo que lo hubieran petado. O sea, todo el mundo estaría diciendo, Dios mío, EA se está recuperando, ya no es la peor empresa del mundo y demás. Y venga, coge mi dinero, ¿no? Take my money. Pero sí. El problema es ese, es que no enseñaron nada. Y mira que tienen potencial, porque tienen juegos que mueven masas. Tienen IPs ahora mismo muy importantes. Y sobre todo el tema este de sacar todos los juegos de la franquicia Star Wars. Sí. O sea, sí, que es que eso te hace vender ya seguramente un par de millones de cada título que saques, aunque el juego sea infumable, como los del Poder de la Fuerza. Que gente que dice que hasta están bien. Y son juegos bastante, bastante mediocres. Sobre todo el segundo. Y han vendido millones. Sí. Y han vendido bastante. Simplemente por llevar el Star Wars por delante. Ya está. Sí. Nada más. O sea, por tienen cosas que... muy... Y el Battlefront sobre todo es que está muy verde. Yo, también pensábamos que después de la demo que enseñaron... Bueno, la demo, la CGI aquella que salía el AT-AT caminando ahí. Sí. Es que enseñaron más el año pasado de Battlefront que lo que han enseñado este año. Parece mentira, pero vamos. Ahí, ¿eh? No sí, sé. No, es que no han enseñado nada. No sé. Yo creo que la gente no tiene que estar contenta con Electronic Arts. O sea, yo personalmente sí que le doy mi voto de confianza, aunque no sean mi publisher favorita, pero tiene IPs súper potentes. Sí, es que muy, es eso. Muy, muy potentes. Y solo espero que, bueno, que a ver. Que como están cambiando de política, a lo mejor les apía a contrapié y por eso vamos a tener que pasar un año o dos, pues el tema de Electronic Arts, que van a ser el shooter anual que toque y los juegos deportivos. Y algún otro que vaya cayendo, ¿no? Como en este caso va a caer el Dragon Age Inquisition. Pero bueno, si ya me dices que en partir de 2016 van a venir todas las IPs poderosas, pues habrá que pasar por el desierto este, ¿no? Pero vamos, sí, no sé. Es que yo creo que debe ser el bueno, o sea, de todos los juegos estos futuros proyectos, es que yo creo que me los compraría todos. O sea, es que Battlefront tiene muy buena pinta. Sí. Mass Effect, sí. La nueva IP de BioWare. Bueno, este es que claro, como no se sabe nada, papel. Pero claro. los juegos de Criterion, seguro que sí, porque me gustan. Y Mirror's Edge, yo creo que también me lo acabaría comprando. O sea, es que son juegazos que pueden ser. O sea, pueden ser juegazos. Y no. Y tenemos que esperar. Nah, bueno, pero también te digo que más vale esperar a que te decirte, esto sale en 2015 sí. Y sean mierdas. Sí, sí, que no se carguen nada de eso, por favor. Por eso, que nosotros por esperar no hay problema, pero que si no. Cuando salga, que esté bien. Luego, si ya sale mal, pues ya ahí la cagamos ya. Porque para 2020, para que luego esté mal, no. No, por ahí no pasamos. Así que, Carmen, no hay nada más que decir de Electronic Arts, ¿no? No, yo creo que ya está todo dicho. Lo dicho, ¿no? Que esperemos que en E3 de 2015 pues sea, bueno, mejor. Fácil lo tiene. Sí. Pero bueno, a ver, sobre todo eso, yo personalmente que enseñen Mass Effect. Quiero ver Mass Effect ya con taco, como Dios quiera que se llame, y movimiento. Quizás puede ser que saquen algo antes para los VGX esto. La super mierda esta, que el año pasado fue horrible, que son como los Oscars de los videojuegos, que el año pasado fue verdaderamente patético. Fue vergonzoso, pero bueno, esperemos también que mejoren este año los VGX y quizás salgan algo, se vea algo de Battlefront o el nuevo Mass Effect. Incluso no IP de BioWare, quién sabe. A ver. Pues nada, hasta aquí el bloque de Electronic Arts. Ahora ya de hablar de Ubisoft, Lema, a rasgos generales, ¿qué te pareció la conferencia de Ubisoft? Hombre, no estuvo mal, la verdad. Como ya hemos visto un poquito, este E3 no ha sido el show quizá de otros años, pero no, en líneas generales bien. O sea, juegos que ya me esperaba dentro de lo normal, aceptable y bien. Ahí anda, le dejo la nota. Muy bien, pues vamos a hablar ya uno a uno. Sí. Como siempre, lo estamos haciendo en todos los bloques de las diferentes compañías. Lo dividimos entre lo que vamos a poder jugar en 2014 y lo que se va a 2015 más adelante. Pero bueno, todo lo que presentó Ubisoft era para 2014 y 2015. Centrémonos en lo que tiene que llegar más pronto. 2014, hablar de Ubisoft es hablar casi seguro, ¿no? Si alguien piensa en Ubisoft, lo primero que le viene después de Ubisoft es Assassin's Creed. Exacto. Bueno, pues el de este año no es otro que Assassin's Creed Unity, creado por Ubisoft Montreal, entre otros estudios, que saldrá el 28 de octubre para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Esto, la nota llamativa es que es el primer Assassin's Creed que pasa de PlayStation 3 y Xbox 360. Directamente nueva generación. Nueva generación, que era algo que se estaba pidiendo con muchas ganas. ¿Qué te pareció este juego? Porque hay que recordar que la vimos en dos conferencias, en la conferencia de Microsoft y en la de Ubisoft. No, la verdad que me gustó bastante, sobre todo la ambientación, que creo que no lo hemos comentado. No. Que está ambientado en... me saldrá. En la República Francesa. La Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, perdona. Y la verdad que le sientan, yo creo que muy bien. Es algo que además estaban pidiendo muchos fans, ya cuando estaban anunciando el tercero ya lo estaban pidiendo y tal. Y yo creo que le viene muy bien. También un cambio así de diseño del personaje un poco. Y lo que vimos, a mí es que me gustó bastante. Sí, el uniforme parece que lo han cambiado un poco, ¿no? El tema este de que casi tuviera que el asesino de turno tuviera que vestir de blanco. Bueno, ahora sí que viste una casaca más de la época y quizás iba con la capucha, ¿no? Que es lo que recuerda más a los asesinos, pero bueno, de un color más normal. De la época. Sí, que dices, este hombre sí que más o menos podría pasar desapercibido, no como Ezio, que iba el tío vestido de blanco. No, daba Roma, que cantaba aquello que no veas. Entonces, no, ahora... este parece más que lleva con una chaquetilla, lo que tú comentabas, así con capucha y ya está. Sí. Bueno, ya por fin nueva generación y esto lo más llamativo también es que nada más enseñar el primer gameplay vimos que las ciudades estaban mucho más vivas, mucha más cantidad de gente en las calles. Bueno, lo primero que vimos, la plaza aquella que estaba llena a reventar de gente. Es, vamos, personalmente es lo que más me llamó la atención. Sí, sí, parecía que había como una especie de revuelta y vemos como los ciudadanos se van cabreando, van al ataque y tal. Y se ve muy bien, la verdad. O sea, una cantidad de gente que no habíamos visto hasta ahora en Assassin's Creed. Sí. Y que es algo que ya demandaba la serie, sobre todo ahora que va a ser la Revolución Francesa. Es un momento álgido así como para poder montar grandes peleas callejeras, ¿no? Sí, además eso. Y también creo recordar que parecía que habían cambiado un poco los diseños de movimiento. Cuando sí, las animaciones. Sí. Exacto, al personaje moverse para escalar y descender y tal, parecían un poco diferentes, que también ya tocaba un poquito cambiar, que siempre veíamos lo mismo. También han introducido como un nuevo sistema de sigilo, muy parecido a Watch Dogs, este de muy sencillito, de cubrirse la pared, que simplemente es con un botón, tú coges el stick y bueno, ya directamente con la cámara, depende de dónde apuntes, le das a la A o la X, depende de la plataforma, y ahí va tu personaje directamente. O sea, que fallaba bastante, ¿no? El tema del sigilo y era algo que era un poco imperdonable los Assassin's Creed, más que nada porque son asesinos que tienen que ser sigilosos, en principio, vaya. O sea, sí. que era algo que ya venía tocando. Y bueno, no hemos hablado también de lo que quizás puede llamar más la atención a simple vista, aparte de la mejora del motor gráfico y sobre todo el volumen que hemos dicho de gente que pueda haber en los escenarios, es el tema de que por fin también aparece por primera vez el cooperativo. A 4 además. Cooperativo a 4, sí, sí. O sea, hasta ahora ha habido el multijugador, que parece ser que se mantendrá en este Assassin's Creed Unity, pero es eso, cooperativo, el modo historia, poderlo jugar con 3 amigos. Hombre, la verdad es que tiene muy buena pinta. Imagínate con 4 amigos, bueno, con 3 amigos jugar, tener que ir a matar a un objetivo que está ahí en una fortaleza, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y que no quita, que es lo que nos dice Ubisoft, de que el juego está también muy pensado para que tú puedas jugarlo solo. O sea, es simplemente esto es un añadido. Si quieres puedes jugarlo solo, como se han jugado todos los Assassin's Creed antes, y si te apetece, o para una segunda partida, pues ya meterte con tus amigos ahí a jugar. Sí, es que además yo creo que sobre todo en la temática que lo ambienta en este juego, conviene. Conviene sobre todo que tengamos modo de un jugador, porque si fuese solamente multi, la verdad que perdería. En este en concreto, digo, es por la ambientación. Sí, sí, sí, porque hay veces que cuando empiezas a jugar en cooperativo, como que la historia es lo que menos importa y haces un poco el cabra. Sí, lo vas perdiendo, es otra forma de jugar, claro. Sí, sí, sí. Pues yo creo que la segunda partida sí que puede ser el momento ya ideal para que alargar la vida del juego, ¿no? De la campaña. Sí. Si no tienes nada más que añadir de Unity, pasamos ya al siguiente juego. Perfecto. Que sería Far Cry 4, que saldrá. Bueno, Far Cry 4. Creado por Ubisoft Montreal también y otra rista de estudios de Ubisoft, Ubisoft Sofía, Ubisoft Shanghai, todos los sitios, casi todas las ciudades del mundo tiene que haber un estudio de Ubisoft, seguro, vamos. Sí, sí. Vale, pues este juego saldrá el 18 de noviembre y este sí que saldrá para todas las plataformas. PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y 360. Bueno, he dicho todas las plataformas menos Wii U. Wii U está. Este Far Cry. Bueno, Far Cry creo que no, el 3 no llegó a salir tampoco para. Diría para, que no. Para no Wii U. Era los Assassins. Que este es el que se salta a Wii U. Far Cry 4, después del buen sabor de boca que dejó Far Cry 3, cambiamos de escenario, dejamos lo que son las islas estas del Pacífico y nos vamos a un paraje que la verdad es que es bastante, bastante diferente, como el Himalaya, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nuevo personaje, también muy importante para lo que es desde Far Cry 3, algo que ha marcado mucho los juegos, que son el malo, el antagonista, ¿no? Que tiene que ser lo más loco posible y muy llamativo. Y parece ser que aquí sí que lo han conseguido con el chino rubio este extraño. Sí, sí, aquí han ido al extremo directamente. A ver, lo más raro que nos podemos echar a la cara, el tío este, venga, pues para adelante. Y este sí que parece que está un pelín más loco que Vas Montenegro, ¿eh? Que ya. Sí, sí. Ya es mucho decir, ¿eh? Que Vas estaba grillado, pero. Por lo que pudimos ver, creo que fue la conferencia de Ubisoft, que se enseñó sobre todo, era para presentar, ¿no? O sea, ya habíamos visto un poco el avatar, cómo iba a ser este malo, pero por primera vez se nos presentó ya en movimiento, con voz, con todo en general al malo, al que tiene que ser el malo malísimo, y es eso, pinta que va a ser un loco que va a estar a la altura. No sé si va a poder superar a Bass, pero como mínimo va a estar ahí. Habrá que verlo, sí. En la conferencia de Microsoft vimos un poco un vídeo donde nos presentaban al personaje, como estabas diciendo. En la de Ubisoft, vale, las he confundido. Sí. Entonces, pues la de Microsoft, donde ya vimos un gameplay más largo, que la verdad me pareció no, muy chulo. En la de Sony, te has vuelto con las lemas, no pasa nada. ¡Ay, madre mía! Vale, pues me he confundido, perdón. No pasa nada, pero sí, que pues, lo vimos. En la de sí. Sony, sí. No, la verdad que el vídeo que nos mostraban en la de Sony a mí me moló mucho. Era loco. Sí. Y ahí ya veías el movimiento, y quizás gráficamente no es que impresione mucho, sobre todo para la gente que lo ha jugado en PC el Far Cry 3, pero estaba muy muy bien, aunque se nota eso, ¿no? Que va a estar ahí a caballo entre las dos generaciones. Pero bueno, shooter, mundo abierto, una campaña que puede estar muy bien, seguro que también vendrá con multijugador, y a ver si también trae las misiones cooperativas que había en Far Cry 3 y que parecía que no, pero estaban bastante bien. Y puede ser uno de los juegos más completos que están por salir este año. Vamos, yo creo que este es uno de los que la gente tiene que tener ahí apuntado, imprescindible. Si te gustan los shooters de mundo abierto, Far Cry 4 tiene muy buena pinta. Sí, además en este que me comentaste que iban a aplicar un nuevo método para jugar al multi. Sí, iba a haber algo, como decía Lema, bastante novedoso, que es que vas a poder jugar, bueno... También, por primera vez entra la opción de poder jugar la campaña en cooperativo, pero además, en PlayStation 4, si tienes el juego y quieres que un amigo entre a jugar, no hace falta que ese amigo tenga el juego, siempre que juegues una misión secundaria. Tú directamente le podrás enviar una invitación y tu amigo podrá entrar a jugar a tu campaña sin necesitar el juego, vaya. No, la verdad que es un sistema que espero que prospere y que muchas otras compañías y Ubisoft misma lo vaya aplicando a más juegos, la verdad. Me parece interesante. Es un experimento. Me gusta. Habrá que ver cómo sale, si salen bien las cosas y consiguen vender más juegos, que es para final, para lo que hacen estas cosas, sí, pues seguramente lo seguiremos viendo, y quizás en un nuevo Assassin's Creed, que en principio va a haber cooperativo... de aquí en adelante, pues a lo mejor también lo sacan, ¿eh? Sería lo suyo. Yo creo que puede tener éxito. Puede, sí. Todo lo que sea gratis, para nosotros, fantástico. Hombre. Pasamos ahora a hablar de, bueno, quizás el juego más personal que presentó Ubisoft, el más extraño, también el juego más de autor, más pequeñito, que no es otro que Valiant Hearts The Great War, que es el juego creado por Ubisoft Montpellier y que saldrá, nada, este mes, el 25 de junio. Ya saldrá minuto. Para... Ya, está aquí a tocar. Sale para PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One y 360. Sí. ¿Qué te pareció el juego? No, la verdad que me gustó. Y como estabas comentando, es este juego que tiene ese aire independiente, un poco, de que hemos visto, sobre todo con unas animaciones de estilo cómic, que me gustaron bastante. Buena música, el tráiler que nos presentaron en el juego durante la conferencia... La verdad que me gustó bastante, y donde nos mostraban un poco que el juego se basaría en cuatro personajes que tendrían como hilo conductor a un perro de la Cruz Roja, ¿puede ser? Sí. Y no sé, la verdad que bastante interesante. Algo diferente a lo que a lo que estamos acostumbrados. Bueno, sí, a los grandes juegos, básicamente. Sí, a juegos de Ubisoft, que últimamente parece que sí que tiene una línea o tiene pensado de sacar pequeños juegos, así como el Child of Light. Que salió hace menos de un mes, vaya. O sea, sí, que la gente está muy contenta con ese juego, además. Sí, hay gente que sí, gente que no. Dicen que quizás el juego es lo que más es muy bonito, pero luego el tema de la jugabilidad se hace repetitivo. Vamos, yo lo estoy jugando y a mí me está gustando, no me está cansando como pensaba, ¿no? Después de haber leído ciertas críticas del juego. Sí, no, además este estilo de juego son juegos simples que te duran pocas horas, que los tienes que apreciar más que otra cosa, quizás. Sí, tienes que mirarlo de una manera diferente. Y la verdad es que este puede estar muy bien. Por lo que han dicho, el juego la jugabilidad va a ir cambiando dependiendo de qué fases estés y también el personaje con el que claro, porque es lo que tú comentabas. El perro va a estar va a ir dando vueltas por todo lo que es el campo de batalla de un lado de la trinchera al otro. Y entonces, con cada personaje, en principio, la jugabilidad va a ir cambiando. Y lo importante de este juego, por lo que nos dan a entender, es que es sobre todo las decisiones que tú puedas tomar, que se te van a poder morir los personajes, aunque no se sabe si dependiendo cómo lo hagas, en una partida pueden morir y en la siguiente no. Eso está un poco... Está ahí, sí, faltará ahí. Por ver, a ver. No sé. O sea, hay bastante secretismo alrededor del juego, pero bueno, es parte de la gracia. Y es lo que hemos dicho, es un juego que vale 15, creo que va a salir por 15 euros en formato descargable. O sea, que tampoco no es que te esté jugando mucho dinero porque no te den mucha información, vaya. O sea, no es 70 euros que te puedes perder, ¿no? No, es algo simple que, la verdad, por el precio es atractivo. Y por lo que nos puede ofrecer, yo creo que es interesante. A ver, que si no te lo coges a 15 euros de salida o lo que valga, pues más adelante te lo puedes conseguir más baratillo, seguro. Sí, sí, vale. Las rebajas de las tiendas online de todas las compañías siempre están ahí... nada, esto en Navidad o antes también incluso le harán un 50%. O sea, que si hay alguien que no se quiere jugar aún siendo un juego de 15 euros, pues bueno, siempre no es ahora comprarlo ahora o nunca, porque no, va a haber muchas más opciones. Sí, ver un poco las opiniones de los medios o de amigos y de ahí pues mira, por mitad de precio. No tiene buena pinta, la verdad, me gustó. Vamos ahora con la línea más casual que sacaron. Lo vamos a decir los dos juntos, así nos lo quitamos de en medio. Venga, porque es algo que yo creo que no a nadie que esté escuchando el podcast le debería de interesar, o a lo mejor sí. Son Just Dance 2014 y Shape Up, que es el juego 2015. Eso, 2015, ya vivo en el pasado. Y el Shape Up, que es el juego de fitness nuevo de Ubisoft. Sí. Como gran novedad quizás del Just Dance nuevo es que también van a sacar la opción de poder jugarlo sin tener que estar delante de la consola. O sea, tú con un smartphone y otra pantalla, o sea, ya puede ser el ordenador, la televisión o una tablet, vas a poder jugar a Just Dance. Simplemente el mando va a ser el móvil. Y bueno, la pantalla pues va a ser lo que tú tengas delante, vaya, lo que hemos dicho antes, o televisión, o tablet, o pantalla de PC. Y nada, y vas a poder jugar hasta 20 o 25 personas, ahora no recuerdo bien cuántos eran, pero bueno, un montón, de los cuatro que se podían anteriormente, tanto en Kinect como con la cámara de Sony, pues ahora a los 20 o 25 que podrán con la aplicación esta que van a sacar. Para ya puedes tener un salón enorme, porque madre mía. Sí. Y bueno, y el Shape Up, pues nada, un juego de fitness, hicieron un poco el tonto, fue yo creo el momento más vergüenza ajena de todo el E3. Un poquito. De todas las conferencias hay una competición inútil entre Estados Unidos y Francia, entre dos tíos que ejercicio habían hecho poco en su vida, estaban ahí picándose a hacer flexiones, algo ridículo, bueno, un juego, pues nada, pues ahí está. Quien quiera hacer fitness, pues ahí lo tiene. Sí, básicamente tú te podías ver en la televisión y te iban poniendo que si barcos, que si vacas encima tuyo, como, bueno, haciendo un poco, motivando, sí. Entenderemos, ¿no? Sí, ahí, déjalo ahí, motivando, entre comillas. Pasamos ahora a 2015. No, que nos dejamos uno, Richard. Vale, sí. The Crew, me lo he dejado, sí, este sí que era medianamente interesante. Pues bueno, The Crew, que saldrá final, era noviembre, ¿verdad? Principios de noviembre, juraría. Lo tienes por ahí apuntado, ¿verdad? Sí, el 11 de noviembre. 11 de noviembre y saldrá para nueva generación. Es el juego que ya se presentó en el E3 del año pasado, en el que, bueno, es como concepto es bastante ambicioso. Es poder montar tu grupo y competir con otras crews, con otras bandas. ¿Y qué tienes como mapa? Pues todo Estados Unidos. Directamente. De costa a costa nos han dicho que se podrá hacer sin ningún tiempo de carga. O sea, tú inicias el juego, carga al principio, y desde entonces ya vas a poder moverte por todo el mapa sin cargar en ningún otro punto. Y de costa a costa va a durar el viaje, nos dicen, entre dos horas y media. Madre mía, Mucha distancia. Y como sean dos horas y media sin accidentes, ya alucinas. Sí. Y sin atajos, directamente la autopista ahí, la ruta 66 ahí de... ¡Oh, mira! Eso no lo había pensado, es verdad. ¡Ah, qué bueno! Una costa a otra y para arriba. Tiene muy buena pinta y ya veremos. Quizás visualmente no llame mucho la atención, pero el tema, ¿no? Lo ambicioso que sí que es el... Sí, el concepto del juego, concepto, más que nada, sí. Que nos muestran, de la forma de jugar, de, por ejemplo, que... Nos enseñaron, en este creo que no lo han enseñado demasiado, pero en el E3 pasado nos enseñaban cómo estabas en un coche, te podías como teletransportar a otro vehículo que estuviese en otra punta, la verdad que era interesante. Sí, en este más que nada era para enseñar eso, lo que el que no va a haber cargas y para enseñarnos, pues bueno, salíamos de Los Ángeles, con los típicos escenarios, pasamos por el desierto y demás, y luego cómo se llegaba al final a Nueva York. Salías, pasabas por ahí, por Times Square, por ahí en medio, y allí acababa el recorrido. Claro, lo gordo ya lo enseñaron en el E3 pasado, y este es un juego que se ha retrasado, que ya debería de estar en el mercado, pero Ubisoft les dio tiempo al estudio para que lo acabaran de pulir, y en principio el juego ya está casi a punto de caramelo, y que la beta en principio saldrá a mediados de verano. O sea, ya os podéis apuntar ahí en la web de Crew, y ahí está ya la beta para dejar vuestro mail y os avisarán. En principio la beta saldrá para todas las plataformas en las que va a salir el juego. Sí, o sea que falta nada, ya de aquí a poco ya se puede empezar a jugar con la beta. Sí, y ya veremos ahí hasta qué punto funciona lo ambicioso, ¿no?, del proyecto. A ver si se va a quedar todo en palabras y luego va a ser una cosa totalmente distinta a lo que decían. A ver si falta probarlo, no sé. Bueno, pues ahora pasamos ya a 2015. Si Lema no me dice que me deja ningún juego. No. Y quizás nos vamos con los proyectos que más interesan a la gente, los más novedosos. Que el primero, como no, es el yo creo, uno de los ganadores a la sorpresa, ¿no?, del E3 pasado. Sí. Que no es otro que el Tom Clancy's The Division, que saldrá para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Todo nueva generación. Y en principio nos dijeron que debería salir a mediados de 2015. Yo tiro de Sandro Rey, como no. Venga, va. Y digo que debería salir más o menos por las fechas de cuando salió Watch Dogs este año. O sea, mediados, finales de mayo. Dudo que vuelva a salir en otro 3. Eso lo tenemos que tener más o menos claro. Sí, yo creo que sería raro, la verdad. Sí, quizás sí que sería antes del E3, sería lo lógico. Sí, y bueno, nos enseñaron dos gameplays. Bueno, un gameplay y una CGI. El gameplay nos lo enseñaron en la conferencia de Microsoft, y la CGI en la de la propia de Ubisoft. Lema, yo creo que este es uno de los juegos que más nos llama la atención a todos, Hombre, la verdad que sí. Tal y como está ambientado el juego, lo que nos intentan introducir, porque además creo que era en este juego, Richard, a ver si tú me puedes ayudar. En que, por ejemplo, veíamos unas granadas que tiraban y eran automáticas y tal. Un poco diferente el concepto en este aspecto. Sí, sí, que lanzaba como una granada lumínica y seguía el tío. O sea, si te vas moviendo, te sigue la granada. Vale, es que ahora no me acuerdo si era este exactamente. Sí, la verdad que iban introduciendo cosas nuevas. La ambientación, la verdad, que a mí me gustó mucho en una Nueva York devastada. Y también el tema de que parecía que podíamos ir también por lo que eran las vías del tren y del metro. Todo aquello estaba... parecía que había pequeños campamentos. El tema del mapa me pareció curioso también, como lo planteaban. Y sí, así en conjunto, la verdad, también el tráiler que nos mostraron de cómo Nueva York iba decayendo y tal, me llama mucho la atención este juego. Tiene muy buena pinta y uno de los puntos fuertes, creo yo, que es un juego de rol. No da la sensación que sea rol, porque es un shooter en tercera persona. Pero sí, como se ha visto tanto el gameplay del año pasado como el de este, ya se ve que hay el tema rol está ahí de fondo. Porque bueno, tienes habilidades que se van recargando con el tiempo, ¿no? Como si estuvieras jugando a un juego clásico de rol, un Dragon Age o un Skyrim o algo así, vaya. Sí, además eso, sí, no, tiene buena pinta, sí. Y además cooperativo, no sé si era de 3 o 4 personas, pero bueno, que tiene mucho... Es muy llamativo, además, porque va a ser un mundo persistente en el que vas a poder estar jugando tu campaña con tus amigos o jugarla tú solo. También han dejado claro eso, de este juego mucho mejor jugarlo con amigos, pero si tú eres una persona que disfruta más los juegos por tu cuenta, pues vas a poder jugarlo. Pero además este juego, la gracia del estar siempre conectado es que también habrá PvP, o sea, te tendrás que enfrentar con otros jugadores que estén en ese momento jugando a The Division. O sea, tiene una pinta este también. Yo creo que este es mucho más ambicioso del que hablábamos justo antes de Crew. Esto es otra cosa diferente. Y vamos, de la nueva generación, una de las IPs que más llama la atención, yo creo que es esta, Sí, la verdad que sí. Yo tengo mucha ganita ya de tenerlo en mis manos. Sí. Pues si ya no hay nada más que decir de The Division, esperemos eso, lo que decía Lema, cuanto antes le echemos el guante, mejor, pero que el juego salga bien hecho. Exacto, es aunque importante. Aún queda, pero bueno, ya llegará, sí. Sí, pero ya se empieza a ver que el juego está bastante sólido. Está sólido. Bueno, a ver, bastante no, pero que ya hay bastante material ya. Y sin downgrade, esto también es importante, ¿eh? Después de Watch Dogs había mucho miedo por lo que se vio el año pasado en el trailer bueno, en el gameplay de E3 pasado de Division. Y parece ser, yo personalmente no he visto nada de bajada gráfica, pero hay gente que sí, que ha visto una pequeña bajada gráfica, pero nada reseñable. O sea que ya esto es una novedad. Bueno, pasamos ahora a la que en principio era la sorpresa de este año. Se rumoreaba, ¿no?, que iba a salir, que había ahí un rumor de un Rainbow Six. Pensábamos que iba a ser el Patriot, que es un juego que ya lleva en desarrollo la tira de años. Se ha rehecho 4 o 5 veces. Pensábamos que ahora iba a ser la buena, la que lo iban a presentar otra vez y iban a poner ya una fecha de salida, pero no. Ubisoft ha cogido, es el Patriot, sigue en desarrollo, o a lo mejor ya está, se lo han cargado, eso no se sabe aún, y nos presentan este Rainbow Six Siege, que es un juego pues quizás no tan ambicioso como el Rainbow Six Patriot, y que, bueno, lo que se vio más que nada era como una partida multijugador, ¿verdad, Lema? Sí, sí, tal cual. La verdad que la idea me gustó bastante de inicio, porque lo que nos mostraron, lo que puede consistir el juego básico más o menos, es que nosotros somos un escuadrón, no sé si del SWAT o SWATs, sí. SWAT o lo que sea, y parece que hay un secuestro o están reteniendo a una persona dentro de la casa. Creo que son 4 o 5 personajes por cada bando, ahora no me acuerdo muy bien cuántos. 4 versus 4 creo que era, sí. Y entonces los SWAT tenían que entrar en la casa para rescatar al rehén e intentar sacarlo. Uh-huh. Y a partir de ahí vemos que realmente cuando entramos a esa casa nos pueden atacar, y podemos atacar por cualquier lado, porque es que podemos romper una pared, un techo, un suelo, es un juego muy estratégico, la verdad. Sí, sí, sí. Además, las casas americanas, que están todas hechas de cartón piedra, como todo el mundo sabe. Sí. O sea, si veis la tele, los típicos realities estos que están ahora de moda de vamos a arreglar la casa, ¿no? Y directamente, si le pegas una patada a un tabique, te lo puedes llevar. O sea que... Tranquilamente. Sí, claro, si con una pierna puedes hacer eso, ¿qué vas a poder hacer ahí con un lanzagranadas, con una metralleta, con lo que a ti te tengas a mano, vaya? Y es muy loco y muy salvaje. La verdad es que está, a mí me llamó mucho la atención, y esto es un shooter táctico, que es algo que parece que no hay muchos en el mercado. Casi es cosa de Rainbow Six. Sí, la verdad que sí, porque es que aparte es un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados en otros juegos. Y quizá es para también para un público que le guste bastante este estilo, porque otro que esté acostumbrado a acción loca, aquí va a empezar a jugar y va a decir, coño, ¿qué pasa? Es que claro, hasta un Battlefield parece un juego arcade comparado con un Rainbow Six. Mucho sí, más sí, parado sí. Este, sí. Sí, porque en este también tienen, que creo que es un sello de Rainbow Six, la típica cámara que se mete por debajo de la puerta para investigar un poco la habitación y todo. Y meter ese concepto, la verdad, cuando estás jugando en tiempo real, que te pueden atacar por cualquier lado, también me gusta, la verdad. Es un... Dentro de tanto shooter, acción directa y pura, ¿no? Pues este está... Sí, encaminarlo de otra forma. Sí, sí, sí, escogerlo esto, y es para gente que se lo quiera tomar pues como un Counter-Strike, ¿no? En su época, ¿no? Bueno, y que ahora se sigue jugando muchísimo, ¿no? En el que cada bala cuenta, en el que... Ojo como salgas de la cobertura sin estar totalmente seguro, porque te pueden volar la cabeza y has perdido, vaya. Y te tienes que compenetrar bien con tus compañeros, además. Claro, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y ahora más que nunca tener muy en cuenta, ¿no?, el escenario, ¿no? Que lo puedes utilizar, puedes entrar por cualquier sitio, puedes romper el suelo y atacarles desde arriba. No sé, tácticamente está muy bien, tiene muy buena pinta, y que en principio, por lo que nos comentaron, debería, aparte de tener este multijugador, también va a llevar algo de campaña, aunque se están centrando ahora más que nada en el multijugador, que es el centro, ¿no? Lo importante, el corazón de este juego, y que en principio lo tienen que sacar para 2015. No han puesto fechas, este sí que en principio se debería de ir, lo deberíamos de volver a ver en el E3 del año que viene, y salir pues para finales del año que viene. Sí. Tiene buena pinta también, la verdad. Sí, quizás nos esperamos una sorpresa un poquito más, no, al nivel de lo que fue en su momento Watch Dogs y The Division, ¿no? De crear hype, ¿no? De un mundo, de crear un mundo desde cero interesante y tal, pero bueno, Oye, no siempre van a poder estar a ese nivel, vaya. O sea que. Sí, bueno, y a mí la verdad que este último juego, Rainbow Six Siege, no es una gran sorpresa, no es como comentas, un nuevo mundo, algo espectacular y tal, es más centradito, pero sí que me sorprendió. O sea, es un concepto que no había visto demasiado, así tal y como lo planteaban, o sea que también está muy bien. No sí. a un juego muy espectacular, como decía, pero bueno, más de una visión diferente. Pero bueno, que siempre Ubisoft nos pega, siempre ya nos ha mal acostumbrado a llevarnos, a darnos una sorpresa al final, ¿eh? Siempre sale Guillemot, el chiquitín de Guillemot, y dice, un momentito que tengo un último juego. Y ahí es cuando nos ponemos todos tensos. O contentos. No, no, tensos y contentos de a ver qué puede pasar, a ver qué puede pasar. Pero bueno, este sí, 3, sí. Como comentábamos, ha sido quizás un poquito más bajo, pero no deja de ser una media sorpresa en este caso. Pues nada, Lema, hasta ahí Ubisoft. ¿Tienes algo más que añadir que no hayas dicho antes? No, en regla general, la verdad que los juegos que nos van a venir este año, este 2014, para finales, están interesantes. La verdad es que también me apetece jugarlos. Pero quizás los que más me llaman la atención son los que aún nos tienen que llegar en 2015. Pero bueno, haremos la espera más leve jugando a los que nos van a presentar este año. Sí, sí. O sea, la línea de Ubisoft para 2014, todos los juegos pintan interesantes. Y sobre todo eso, en Assassin's Creed se ve una evolución. Que no sí. es. No hay el hastío ese, ¿no? Que tenemos últimamente de decir, bueno, este Assassin's Creed nos lo pintan muy bien, pero es que se ve que ya huele a rancio. No, no. Te parece que va a haber novedades. Y es un título que yo creo que además puede vender consolas, ¿eh? Puede, de nueva generación. A ver, tendremos que verlo. Sí, y luego, además, uno de los que no se presentó fue el rumoreado Assassin's Creed Comet, que era el que iba a salir para juegos de la actual. O sea, iba a salir para consolas de la actual generación. Y en principio no lo han desmentido. Han dicho que no van a dejar de lado a sus. A Ubisoft no va a dejar de lado a todos sus fans, ¿no? A los fans de Assassin's Creed que aún no van a hacer el salto de generación. A ver. Ahora está la pregunta de ¿qué va a sacar Ubisoft? ¿Una reedición con todos los Assassin's Creed, que es lo que lleva haciendo últimamente cada año? Siempre saca uno, te saca la reedición de todos, más el último. ¿O de verdad sacará un juego nuevo, el Comet este, para nueva generación, para la antigua generación? Eso estará por ver. Bueno, es momento ahora de empezar a hablar de Sony, ¿verdad, Catman? Tenía ganas sí. ya de hablar, ¿eh? Después de escuchar todo lo que no me interesa, es hora de que llegue la grande. ¡Qué fuerte! Pues empezamos a hablar de la conferencia de Sony. ¿Qué os pareció, rasgos generales? Porque vosotros no la visteis en directo, porque al día siguiente tenéis que trabajar o fuisteis a la cama y tal. O sea, quizás nosotros viéndola en caliente después de no sé cuántas horas de directo, las sensaciones son diferentes a las que tuvisteis vosotros, ¿no? Después de verlo ya frescos y estando más receptivos, quizás. ¿Cuáles son las sensaciones que os ha dejado a vosotros? Catman, ¿tú primero? Bueno, pues a ver, un poco también en la tónica del resto de conferencias, o sea, quizá esperaba un poco más. Lo único que los juegos que enseñaron, pues quizá me hicieron más gracia que por ejemplo, la conferencia de Microsoft, pues quizá aquí habría alguno que sí que me llegaría a plantear, pues eso, comprarme la consola, pero bueno, tampoco es que fuera una cosa espectacular para mi gusto. Uh-huh. A mí la verdad que me gustó más que el resto, quizá, pero un poquito por lo que comenta Catman. Quizá los juegos que presentaron me interesaban más que el resto. Y los trailers y todos y los gameplays, uno detrás de otro, la verdad que me engancharon quizá más. Quizá dentro de todo lo que se presentó ese día fue la que más me gustó. Sí, y, o sea, el ritmo la viste y bien, ¿no? Porque nosotros hubo un momento en el que entró, como dijo Juanvi, en la retransmisión, que entró un tío que parecía un mafioso, parecía que había sido el padrino, a empezar a dar datos justo en medio de la conferencia, sí. Y ahí nos estábamos durmiendo de sueño. Claro, bueno, vosotros ya, seguramente... ese trocito sí que era un poco más aburrido. O sea, sí, ese trocito lo podría haber eliminado, pero bueno. Sí, quiero decir que no era cosa nuestra, ¿no? Que el tío no venía a cuento, el mafioso. No, ahí te daba un poco de bajón, así. Pues tú imagínate eso a las 5, ¿qué era? Sería a las 4, 4 y media de la mañana, el tío pegándote ahí la chapa. Bueno, si no tenéis nada más que decir, pasamos ya a hablar de los videojuegos. No. Muy bien. Pues lo vamos a dividir como todo lo que estamos haciendo durante todas las diferentes conferencias. Lo que tiene que venir en 2014 y lo que va a llegar en 2015 y en adelante. Empezamos con el primer juego que presentaron para 2014, que es en Twitnet, ¿no? Un nombre así un poco extraño, que siguiendo la moda, que parece ser que se ha puesto ahora pues justo de moda este año, pues nada, lo típico de decir, y el juego lo tenéis disponible ya, id a la store y ahí lo encontraréis. ¿Qué os pareció este juego? Es un poco extraño, ¿no? No sé cómo explicarlo. Yo la verdad que todavía no le capto muy bien la idea. Sí, un poco la estética Journey, ¿no? Por ponerle algún parecido, vaya. Y en principio sí, por lo pero que... más diferente todo. O sea, un poco más allá, no sé. Tienes que jugarlo, creo yo. Sí. Visto desde fuera, no sé qué decir. A ver, luego vi una entrevista que le hicieron a parte del equipo de desarrollo y decían que era como dos almas que se aman pero no pueden estar nunca juntas, o sea, una cosa de estas extrañas, surrealistas, y llegan un momento en el que sí que se juntan, o sea, yo no entiendo esto de por qué no se pueden juntar, si en el juego se juntan porque es naranja y azul, se juntan y hacen como un combo, lo que sea, que es verde, o sea, no sé, una cosa muy extraña, no tengo ni idea, es que incluso después viendo, aparte de la presentación, viendo la entrevista hasta que fueron 10 minutos de gameplay, me quedé igual. ¿Y esto qué es? Muy bonito, porque los paisajes son pues, tipo, a ver, minimalistas, ¿no? Como Journey, pero que, no sé, una cosa extraña. Como dice Lema, yo creo que habrá que probarlo. Siguiente juego de la lista es Little Big Planet 3, que por primera vez no lo van a desarrollar el equipo que lo hacía hasta ahora, que creo que era Media Molecule. Lo estoy traduciendo al castellano, sino lo van a hacer Sumo Digital y va a salir para PlayStation 4 seguro, y creo que también se ha confirmado versión para PlayStation 3. En principio debería salir para final de año, aunque no hay fecha aún exacta. Un poco más de lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, una mejora, pero viene a ser más de lo mismo. No sé, los amantes de este juego, de crear niveles y de probar los niveles hechos por otros usuarios, pues supongo que estarán encantados, pero bueno, tampoco es que viera yo ni un gran avance ni un gran cambio en lo que es la saga, la franquicia, o como quieras decirle. Sí, quizás lo que llama más la atención es el tema del cooperativo, que antes no sé si no había o era para dos, y ahora es hasta para cuatro personas y online, vaya. Que sí, esto sí que es un avance, pero bueno, ya los tiempos que corren, casi sí, el cooperativo a 4 para sacar un juego nuevo con eso, claro, es ya casi imprescindible en juegos de este tipo, vaya. Pasamos al siguiente juego, que este es uno de los que ya debería de llevar en el mercado bastantes meses, que no es otro que el Drive Club, que tiene que salir, ya han puesto fecha, el 7 de octubre. Lo dicho, ese día, el 7 de octubre, va a ser mortal. Cantidad de juegos para ese día. No nos enseñaron nada de Drive Club en la conferencia. Luego sí que se enseñó en diferentes medios que se hicieron entrevistas y enseñaron gameplays. El juego se ve bastante bien. No sé si lo habéis visto, lo nuevo que han enseñado. No. Pues bueno, es más de lo mismo. Simplemente que ahora sí, ya que se ven ya pues niveles más largos. Quizá lo que a mí me ha dado un poquito más de rabia es que, claro, la base del juego es que tienes que montar como tu grupito, ¿no? Poquito como el de Crew, vaya. Tienes que montar tu... Le llaman la guild, básicamente. Es un juego de estos, los MMO, o sea, lo que es la guild. Pero dicen que como máximo va a ser, no sé si era de 4 o 6 personas. Me parece muy poco. Para un juego que tiene... lo que podemos ver hoy en día, sí, quizá. Sí, claro, en plan de, joder, yo... ¿Quién no tiene 10 amigos online hoy en día, sabes? O gente con la que juegas. Por eso, que sea solo un grupo tan pequeño, no sé si luego la ampliarán y tal. Pero a simple vista me llamó la atención, ¿no? De lo pequeñito que era el tema este. Bueno, o sea, el juego se ve bien, eso sí, irá a 30 frames. Y esto que los juegos de conducción, para la precisión y tal, dicen que los 60 va... Se nota, vaya. Bueno, 60 siempre se notan, pero que la conducción es algo que se valora, como en los shooters. Y bueno, ya con ganas de echarle el guante, ¿no, chicos? Sí, hombre. Después de estar esperando un año. Recordar que este juego saldrá gratuito. O sea, el juego... totalmente gratuito no sale, sino que va a haber dos versiones. El Drive Club, la versión normal, que es la que tú vas a poder ir a la tienda a comprar... o descargártelo, y luego la versión de PlayStation Plus. O sea, si tú tienes el PlayStation Plus, te darán una versión bastante recortada. Con no sé si eran unos 12, 13, 14 coches, y no sé si eran 6 o 7 circuitos. También bueno, va a estar desde el día de salida. Pero bueno, para probar está bien. Luego, si quieres ampliar y comprarte ya la versión completa, pues podrás hacerlo. Pero bueno, como mismo tienes algo ahí que es gratuito. Es una, como un experimento raro que quiere hacer Sony, a ver si tiene éxito o no. Esperemos que sí, por favor. Esperemos, esperemos. Seguimos con otro juego que también podría... Este sí que es un free to play, que es el Planet Side 2. Que este ya está en PC, es de lo desarrolla SOE, que Sony, bueno, es un estudio interno de Sony. Y no sé si lo habéis probado en PC, pero tiene muy buena pinta, ¿eh?, este juego. No, yo no lo he probado. Pues yo tampoco. Es como un Battlefield, es como mezclar Battlefield con Halo. O sea, es el modo de combate sería Battlefield por los mapas gigantescos, un montón de gente jugando, no sé si hay casi 70 por bando, una barbaridad. Y luego sí que sería más futurista, ¿no? Muy colorido también como Halo. Tiene muy buena pinta, es así como un rollo MMO, porque la batalla es continua y hay como 3 o 4 bandos y simplemente tienes que ir ganando o perdiendo territorio. Entonces la guerra nunca acaba. Tiene muy buena pinta y bueno, Sony, ya que lo está desarrollando en un estudio interno suyo, pues aparte de llevarlo a PC, lo va a traer a consolas. Tiene muy buena pinta, han dicho que va a estar a 1080 y 60 frames, tío, de salida. ¿Y con tantos jugadores podrá mantener eso? En principio no es el número de jugadores, pero decían que sí, que podría ser como unos 40 o así. Bueno, Battlefield, el Battlefield 4 en consolas de nueva generación, por ahí está, ¿eh? No sé si eran 64 jugadores o algo así. Sí. La verdad, este tiene muy buena pinta y es eso, que es free to play. Además, no sé, no es un free to play de estos que es pay to win, que está bastante capado, sino que tú, sin pagar un duro, puedes jugar perfectamente con otra persona. O sea, el tema este de comprar cosas son más que nada mejoras, skins y demás historias. Todo mejoras visuales. Siguiente juego... Es una expansión que es el Infamous First Light. De aquí nadie ha jugado al Infamous Second Son, ¿verdad? No. Estamos todos aún que no hemos hecho el cambio de generación. Pues algunos es más lejos que otros, pero bueno. Sí. Sí. Pues es una expansión. Ya tuvo Infamous 2, si no recuerdo mal, ¿verdad? Calman tuvo una expansión. Algo así como de vampiro, si no recuerdo mal. Bueno, ahí sí, he jugado al 2, pero no he jugado la expansión. Sí, pues tenía una expansión que además era standalone, o sea, no necesitabas el juego para poder jugar. O sea, si tú ahora, Carmen, te compras una Play 4 y no quieres jugar al Infamous Second Son, no tienes dinero suficiente, pero tienes los 15 euros o 20 que cueste el DLC, te puedes comprar el DLC y jugarlo sin necesidad de... Es considerado por su parte. Sí, está bien. Y además es una precuela, o sea que tampoco te comería mucho spoiler, ¿sabes? No es algo que... Está bien. Está bastante bien. Además, con otro personaje totalmente diferente a... Es uno de los secundarios del juego, pues le han hecho un DLC para él. Vamos con otro. Este también hizo bastante ruido. He puesto 2014, quizás sí que se puede ir a 2015, que es el remake de Grim Fandango. Carmen, tú como pecero y amante de las aventuras gráficas, lo has tenido que jugar. Buenísimo, o sea, una obra de arte, podríamos decir. Me encanta, el juego me encanta. O sea, este sí que, si sale el remake, te lo pillas, ¿no? Sí, este sí. Sí. Saldrá para PlayStation 4, Vita, y luego también se ha comentado que para PC, seguro que sí, lo que aún no está muy claro si va a salir también para Xbox One. ¿Y entonces qué está remasterizado? Es que no, este sí que no lo he visto, solo he visto que lo comentaban, pero que está remasterizado y eso... Sí, en principio es justo el equipo de Tim Schafer va a rehacerlo. Ha conseguido, se ve que ahora Sony se lleva bastante bien con Disney, uh-huh, y ha conseguido coger la licencia esta para dársela a Tim Schafer y que él sea el encargado de rehacer, bueno, gráficamente, quién sabe si va a meter alguna mejora o ya veremos. Para rehacer el clásico este de Grim Fandango, ¿eh? Muy bien. Bueno, la gente en la conferencia empezó a pegar chillidos como en ningún otro juego, ¿eh?, que salió en la conferencia de Sony, chilló. Y prácticamente simplemente lo dijeron, pusieron cuatro imágenes y punto, ¿eh? Nada más. Sí, pusieron una foto de Tim Schafer que se hizo pasar por una niña que escribió una carta de Sony, por favor, hacer un remake del gran juego Grim Fandango hecho por el genio sublime de Tim Schafer. Y entonces se veía de principio daba la sensación que era una niña que tenía cogida la carta, iban abriendo plano y empezaba a saber que no, que esa mano no era de niña, era de hombre. Hombre un poco obeso, seguía sabiendo y un tío con barba y dice, vale, ese es Steve Shaffer. Fue la parte más graciosa de la conferencia. En 2014 también sale, no un juego en este caso, sino un dispositivo, que es la PlayStation TV, que ya está en Japón, pero ahora va a salir en Occidente. Creo que va a salir por unos 100 euros, si no recuerdo mal. 100 euros, bueno, dijeron dólares, sí. Pero bueno, harán el cambio dólar-euro como lo hacen siempre, sí, siempre ganando. y nada, es en principio es una mezcla entre lo que vendría a ser una Apple TV con la opción de poder jugar a juegos de la Vita. Y quizás en un futuro muy cercano se pueda jugar también con el PlayStation Now, para poder jugar a juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1 mediante internet, o sea, por streaming. Está bien. Sí. Bueno, vale. Sí. Por 100 euros, quien no tenga una Vita y quiera jugar a juegos de Vita, pues oye, pues no está mal, ¿no? Y luego la opción está de poder ver televisión y demás. Bueno, ya se verá. A ver, claro, quien tenga Vita no sé si le interesará, pero quien no, pues mira, es una opción. Y esto de no le gusta la portátil, quiere tenerlo en pantalla grande, pues ahí lo tiene. PlayStation Vita. Ya hemos acabado con el bloque de 2014. No me he dejado ninguno, ¿verdad, chicos? Yo creo que no. Vale. Diría que no. Y ahora vamos con lo más interesante, ¿no? Que ya empieza en 2015. Y ¿cómo no? Abrimos con The Order 1886. Creado por Ready at Dawn y que saldrá el 20 de febrero. Después, en principio debería de haber salido en finales de 2014, pero lo han retrasado. Se vio gameplay un poco bastante diferente, ¿no? A lo que se nos enseñó antes del juego, ¿no? Un poco más survival horror, ¿no? Sí, la verdad que me cambió bastante el punto de vista del juego. Dije, hostia, que esto también va un poquito de miedo. Y la verdad que me gustó mucho. Si ya tenía ganas de probarlo, porque es un juego que hace, bueno, desde que lo anunciaron la primera vez le estoy siguiendo un poquito la pista. Desde que vi este tráiler es que todavía tengo más ganas, que tiene muy buena pinta. Y bueno, aquí parece que nos dieron alguna pista más sobre lo que pueda haber en el juego. Por ejemplo, que parecía que era un hombre lobo el que le atacaba al personaje. Sí. Sí. Sí, era un hombre lobo porque, bueno, la orden esta que dicen que también va a tener que ver algo con la leyenda artúrica y demás historias. Están juntando unas cosas más raras ahí dentro que ya veremos la historia. La historia va a quedar loquísima. Pero lo que tú dices, el juego llama mucho por sobre todo la ambientación, porque esa Londres victoriana ahí, steampunk, tiene muy buena pinta y porque gráficamente está muy bien. Dicen que ha habido un downgrade, yo la verdad es que no lo pude apreciar, a simple vista. Se veía... Ah, sí, pues primera noticia, ¿eh? Yo tampoco. Pero respecto al vídeo que se vio en el E3 o respecto al vídeo que se vio antes, ese tan famoso que todo el mundo se volvió loco. No, o sea, comparan el primer vídeo, sí. Que creo que nosotros, bueno, tenemos en nuestro canal de YouTube, lo tenemos allí el vídeo este, que nos lo envió Sony y tal. Ese es el que dicen que es el que gráficamente es superior y luego hace un par de semanas antes del E3 volvieron a enseñar otro vídeo. ¿Vale? Sí. Y ahí, y entonces cogieron dos fotogramas, pero claro, es que además la calidad del fotograma venía lo habían sacado de Twitch, que ya de por sí no puedes mirar la calidad, porque claro, tanto en Twitch como en YouTube baja muchísimo. Nosotros, bueno, si habéis subido vídeos a YouTube ya lo sabéis, ¿no? Que no se ve exactamente igual, ni de coña, ni que se pierde mucha calidad gráfica. Entonces de ahí además había habido un cambio de diseños en los trajes y la iluminación también la habían cambiado y de ahí ya se había sacado cosas de que había habido un downgrade. Pero bueno, yo creo que esto es un poco hablar por hablar, ¿sabes? Esto que un día que hay poca información de videojuegos y hay que hablar de algo, ¿no? Esto es como fútbol, ¿no? Ahora en vacaciones con los fichajes. Pues pero, una cosa madre mía, empezamos a tener una gente por internet que tiene una vista increíble porque, hostia. Sí, pero es que claro, alucino. Es que no puedes comparar porque es eso. Porque lo otro es una cosa que sí que lo has podido coger directamente del vídeo que te ha enviado Sony y el otro lo estás cogiendo a través de un vídeo, o sea, de un fotograma a través de Twitch. O sea, que no sí, es sí, lo mismo. Sí, pero bueno, a ver... Que si la, es muy haya bien. Bajado o no haya bajado, calidad gráfica la veis bien. Sí. Yo lo veo muy bien. Habrá que ver también lo pasillero que es y lo scriptado y demás. Pero como eso sí que tiene pinta, sí. Pero tiene pinta de aventura cinematográfica esta interesante. Sí, y hay que ver a ver cómo combinan eso. pues ya está, nos tenemos que esperar un poquito más de lo que pensábamos, pero bueno, nada. Al empezar 2015, ahí estará el The Order. Otro juego que también se presentó es el Let It Die, de Suda51 y su estudio Grasshopper, que enseñaron un tráiler súper sangriento, yo creo que de los más gore que se ha visto en el E3, junto con el Mortal Kombat X, que también se enseñó en la conferencia de Sony. ¿Sabéis de qué juego estoy hablando? Yo no. Hazme memoria porque ahora mismo no me acuerdo. Es que era un juego, es que es muy extraño, de estos de Suda, que es un nombre que es japonés súper retorcido, hace juegos muy raros. Salían unos tíos, creo que eran imágenes reales y luego también metían imágenes de vídeo, o sea, del juego, y salían ahí pegándose de toñinas y sangre y no sé, una cosa muy rara. Tampoco se sabe mucho más, por ahí hay rumores de que dicen que puede free to play online, no lo sé, está todo muy muy ahí. También este será completamente exclusivo de PlayStation 4. Ahora pasamos a Azbu, sí. Que es el juego este que era como de un personaje que estaba debajo del agua. Que tenía, sí. Que tenía como una pantalla, una cámara o algo en la cabeza. O sea, por cabeza. Era muy preciosista el juego, también un indie. Que bueno, el que está dirigiendo ahora mismo el proyecto este de Azbu, Azbu, estuvo detrás también de Journey. O sea, que tiene ya un caché y se nota mucho, ¿eh? Se nota que. Que se ve también pinceladita de Journey en este juego. Otro juego que también yo creo que puede ser importante. Este sí que no sé si será exclusivo o no será exclusivo. Luego, el que nos viene es uno que este personalmente le tengo muchísimas ganas. Que es el Project Beast. Que no va a ser el Demon's Souls 2. Sino ahora lo han cambiado. Han dejado el tema este medieval. Se meten, como no, en un ambiente que parece que está de moda, como el steampunk. Y se llama Bloodborne. Sí. Que lo hace From Software. Y bueno, y tiene como ayuda a los Sony. El Sony Japan Studio. ¿Habéis visto algo del título? Bueno, se enseñó una CGI en la conferencia. Sí, lo de la conferencia, hombre, tiene buena pinta. La ambientación también de este me llama la atención, pero estaba bien. A ver. Han enseñado poquito, pero lo que he visto me ha llamado la atención. Luego, después, detrás de las conferencias, ya en el E3 propiamente dicho, sí que se enseñó. O sea, ya ha habido vídeos de que estaban haciendo pases para que lo vieran la prensa. Lo que pasa que visualmente se ve muy tocho. O sea, ya esto sí que no parece ser que no nos va a pasar lo que... El drama, ¿no? Que fue el Dark Souls 2. Sino este sí que va a estar gráficamente a la altura. Lo que pasa es que el frame rate era un cachondeo. O sea, lo tienen que controlar aún eso. Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy, muy buena pinta. Y este también es exclusivo. Y quizás no para todos los círculos. Pero para los jugones de estos que les gustan los juegos exigentes. Para todos aquellos que les gusta la saga Souls. Yo creo que más de uno se puede comprar la consola por este juego. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Y parece como que no quieren estancarse en hacer Dark Souls como churros. Dark Souls, Demon's Souls como churros. Quieren innovar. Y el tema ahora de que ya parece ser que no va a haber tantas armaduras. Va a haber como gabardinas. También va a haber armas blancas, ¿no? Espadas y demás. Pero también puede haber pistolas. O sea, todo esto le da... Dicen que van a cambiar las mecánicas de juego. Y que va a hacer que toda la gente que ya estamos tranquilos, ¿no? En plan de escudo-espada, ya sabemos un poco cómo jugar. Cambiarnos tanto la jugabilidad que volvamos otra vez a sufrir como la primera vez. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta hacernos sufrir? Pero bueno, yo creo que es eso. Si hubiera sacado un Demon's Souls 2 igual medieval, hostia, es que ya serían cuatro juegos muy parecidos. Ya. Sí, que convenía algo nuevo, ¿no? Algo diferente, que cambiase un poco. Sí, sí, además el tema este de no utilizar el nombre del Demon's Souls 2, aunque hubiera sido una temática diferente, sino coger y sacar otra cosa nueva de cero, me parece valiente, la verdad. Sí. Y ahora vamos ya con el último juego, el que cerró la conferencia, cuando ya estábamos con los ojos que nos caíamos en plan de madre mía, quiero irme ya a dormir. Apareció el tan deseado Uncharted 4. Cómo no, lo va a desarrollar Naughty Dog. y se va para 2015. Y bueno, se comenta por ahí que va a ser el último juego de Uncharted que hagan la gente de Naughty Dog, ¿eh? Parece ser. Bueno, decían que era fin de la saga ya, en teoría. Bueno, hay rumores. No, pero en principio es eso. Yo creo que Naughty Dog sí que lo puede cerrar. O sea, su participación. Pero yo creo que van a seguir saliendo Uncharted, seguro, ¿eh? Seguro. A ver, hombre, pero... ¿Pero es el equipo A o no el que lo hace? En principio es el B. El de Uncharted 3. Bueno. Bueno, después del 3, no sé. O sea, quizá va siendo hora ya de cerrar la saga. Y si alguien quiere seguir haciendo Uncharted, pero que ya no sea... Ya no esperemos lo mismo. No, en principio, por lo que se vio, que hay que dejar claro que la gente del estudio de Naughty Dog están diciendo que no es CGI, que eso es in-game. Eso es como se va a ver el juego controlado, vaya. No una cinemática dentro del juego, no. Eso es como se va a ver. O sea... Pues es muy bruto, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, para el siguiente E3 ya veremos a ver cómo va la cosa. Y la gente... Bueno, y creo que era Chuo, bueno, hay como una japonesa o china que está dentro del equipo de Naughty Dog. Y fue ella la que lo tuiteó y dijo que ella no comprende por qué la gente está ante la duda, ¿no? De si es CGI o no es CGI, porque la calidad gráfica tampoco es que sea tan grande. O sea, después de esto dices, madre mía. Pero bueno, Naughty Dog tampoco es que nunca se hayan, que yo recuerde, tampoco es que hayan sacado un trailer CGI que sea una cosa completamente loca y luego haya habido un downgrade espectacular. O sea, tienen como mínimo el voto de confianza. Además, las mentiras estas luego se pillan al momento. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Vale, pues hasta aquí ya lo que fue la conferencia de Sony de juegos exclusivos, porque se presentaron muchísimo. Yo creo que fue la conferencia donde más juegos se presentaron. Si no es la que más, está ya ahí con la de Microsoft. Todos estos los comentaremos justo en el último bloque. Y algo más que decir, líneas generales, algo que os hayáis dejado al comenzar el bloque de Sony. No, yo lo único quizá comentar que a tema de exclusivos sí que me llama quizá más los juegos de Sony que los de Microsoft. Sí, es que son totalmente diferentes, ¿eh? Sí. O sea, Microsoft es como tú comentas, quizás sí que tiene más shooters, más un poco más americano, ¿no? Y Sony siempre tiene la vertiente esta un poco más extraña, por ejemplo. Aunque The Order sí que puede entrar perfectamente en el mercado americano, pero el Bloodborne, el juego este nuevo de From Software, sí que es una cosa totalmente diferente, un action RPG que quizás no voy a vender tanto, mientras que los de Microsoft sí que son juegos más AAA clásico, vaya. Sí, sí. Kanban, ¿tú algo tienes que comentar algo más? No, yo ya lo he comentado todo. Lo que he dicho también, como el señor Lema, de que quizá los juegos que enseñaron me llaman más la atención, pero bueno, ¿qué es eso? O sea, Uncharted 4, que no se vio nada, pero no sé, siempre me tira un poquillo más, que depende qué juegos. Sí. Bueno, y lo que no hemos hablado para 2014, que ahora me ha venido, que es la remastered de The Last of Us. The Last of Us. Sí, que sale el 31 de julio. También tiene muy buena pinta, también sale a precio reducido. O sea, que todos aquellos que no hayan, hayan pasado una 360 o una PlayStation 4, que se lo cojan, por Dios, porque no calman. ¿Qué podemos decir de ese juego? Pues, una maravilla. Una obra de arte. Yo el primero que me lo voy a pillar, vamos. Sí. Yo creo que es lo más grande que ha sacado Naughty Dog, ¿eh? Por delante de Uncharted, de Crash Bandicoot y de Jak and Daxter. Sí. Está un nivel estupendo. Y yo creo que estamos todos deseando a ver cuál va a ser el siguiente juego, ¿no? No cuando sale, porque a nosotros ya lo importante es que el juego salga cuando tenga que salir, pero que estamos ahí expectantes de un... de la Sofá 2, o como le quieras llamar, o si le quieren cambiar el nombre, pero bueno. Estamos ahí interesados. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, damos por cerrado el bloque ya de Sony. Muy bien. Ok. Empezamos ahora ya a hablar de las third parties. Aquí tenemos... lo más variado lo tenemos aquí junto, también lo tenemos en dos bloques, 2014-2015, quizás como todo lo que ha sido este 3, lo que llama más la atención se va a 2015, qué vergüenza, pero bueno, es lo que hay. Sí. Empezamos, 2014, el primer juego, Evolve, que saldrá el 21 de septiembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Este es el juego, es el nuevo juego de los creadores de Left 4 Dead, o sea, eso ya... y además es un cooperativo, lo que pasa es que es una reinvención. El juego va a ser un 4 contra 1, un cooperativo inverso o algo así le llaman, ¿no? Competitivo inverso. Son 4 personas que tienen que cooperar, todas de una clase totalmente diferente. O sea, si Carmen y yo estamos los dos en el mismo grupo y los dos queremos ser médicos, no, no se puede. O sea, hay 4 clases y cada uno tiene que tener una clase diferente. Porque según nos han comentado, Turtle Rock, es imprescindible poder vencer al monstruo, que es el otro jugador, que es el enemigo. Es imprescindible que todas las clases estén en juego. ¿Qué os ha parecido este juego? Bueno, o sea, lo que se vio interesante, quizá, ¿no? O sea, y el poder jugar, o sea, eso, 4 contra 1, que es el monstruo, no sé, me parece interesante. Sí, yo también, la verdad, la idea, el concepto que nos presentan para el juego me gusta, me parece un poco diferente, porque, bueno, aparte de los especialistas que estabas comentando ahora, que había 4 jugadores especializados en una temática. Si no me equivoco ahora, era para eliminar al Kraken. No, bueno, hay este juego, ¿verdad? El Kraken es el monstruo que han enseñado, porque en principio cuando se presentó, vale, el juego solo había un tipo y han enseñado el segundo tipo, pero dice que va a haber más de uno. O sea, el monstruo va a ser diferente. Vale, vale. No, sí, entonces sí. Digo, a ver si se me está yendo a mí la olla ahora, ¿no? No, la verdad que el concepto me gusta. Me gusta cómo lo presentan. Y aparte de eso, que te tengas que especializar bastante en una clase, pues no sé, lo encuentro bien. O sea, una motivación. Tiene buena pinta. Pero bueno, dentro de cada clase hay diferentes variaciones. O sea, que es bastante complejo. O sea, no por decir todo que es el médico, siempre vas a llevar el mismo personaje, ¿no? Dentro del médico hay diferentes, unos más inclinados para curar. O sea, unos que lanzan botiquines, otros que van por detrás y van curando con una pistola, vaya. O sea, hay diferentes versiones de todas las clases. Sí, sí. O sea, que como mínimo... Bueno, y juego totalmente multi. Sí, sí, sí, totalmente multi. Pero bueno, es que esto es como el Left 4 Dead. O sea, esto es el típico juego que te pones como loco a jugar con unos colegas. Y corrígeme si me equivoco, pero el enemigo que tenían que derrotar... Sí. ¿En teoría va a ser otro jugador online? Sí, no, ¿o es no, no, no, es otro jugador, es, vale, otro jugador. O sea, es un 4 contra 1. Pasa que, claro, el monstruo en principio es pequeñito, entonces tiene que ir comiéndose los otros bichos que hay en el escenario, la fauna, ¿no?, del escenario, y con eso vas creciendo. Y, claro, conforme vas creciendo, se va igualando la partida hasta que, si sigue evolucionando el monstruo, los últimos niveles de evolución ya está la partida muy descompensada. O sea, esto genera que desde el primer momento los enemigos tienen que ir a buscar al... O sea, los que están cooperando tienen que ir como locos a buscar al monstruo. Y el monstruo al principio se tiene que esconder, ir comiendo y luego ir evolucionando. Sí, es que parece que esta es una peli de Alien o algo así. Sí, la verdad, sí. No, pero me gusta la idea. Y además nueva generación y se ve realmente bien. Realmente, realmente bien, sí. Siguiente juego, este yo creo que no vamos a ser todos tan fan de él, que es el Call of Duty Advanced Warfare, que saldrá para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, y lo que no sé si va a salir para Wii U, me ha estado la duda. Sale el 4 de noviembre. Hombre, como mínimo parecía que se lo habían tomado un poco más en serio, ¿no? O sea, parecía un poco ya gráficamente que había mejorado la cosa, por lo menos por lo que vimos en la presentación de Microsoft. Sí. Pues no, bueno, como mínimo eso, no sé, que no parecía exactamente más de lo mismo. Otra cosa ya será que después el juego siga siendo como siempre más de lo mismo, pero no sé, como mínimo parecía que se habían tomado algo un poco más en serio. Sí, no, el juego parece que... Que es el motor gráfico, da la sensación que lo han cambiado o le han puesto muchos módulos nuevos para que parezca algo novedoso. Y dicen que sí, que se han centrado bastante más en la campaña, que quieren volver a lo que fueron los Modern Warfare al principio. Yo creo que siempre dicen lo mismo, ¿no? Pero sí que parece que hay una pequeña mejora. Del multijugador no se ha visto nada en vídeo. No sé si ahora, después del E3, la prensa sí que le ha podido echar guante, pero bueno, en principio, como que le querían dar bastante peso a lo que es la campaña. Que quizás en los últimos sí que ha quedado un poquito más descolgada. Pasamos al siguiente, y este es de los míos, vamos, y esto lo tengo apuntado a fuego. Me voy a hacer un tatuaje con la ficha y todo. De hecho, lo tienes reservado ya. Lo tengo reservado desde hace ya... ahora un año. O sea, imagínate, y aún le queda tiempo para salir. Destiny, que sale el 9 de septiembre para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Se presentó en la conferencia de Sony, También va a haber contenido exclusivo extra, lo típico, para las consolas de Sony. Y bueno, durante, en el E3 se inició una alfa cerrada, que parece ser que ha habido mucha gente que la ha podido probar. Y la beta empieza el 17 de julio en PlayStation 4. Pero la gente de Xbox One, que no se ponga nerviosa, que también va a salir. Más adelante, no está dada la fecha, pero también saldrá para Xbox One. Chicos, ¿vosotros le tenéis ganas a Destiny? Sí. La verdad que sí. Sí, porque no sé, aparte, o sea, tiene buena pinta, Cam. Sí, sí. sí, tira, Camman. No, que digo, tiene buena pinta y el toque este de MMO, pues siempre le da un plus a un shooter que si no, para mí son muy aburridos. Uh-huh. Y no sé, con lo que he visto, también me recuerda un poco a Halo. O sea, evidentemente sí, viene del mismo sí. estudio, ¿no? Pero sí. quiero decir, tiene sus toques y no sé, o sea, la verdad es que parece bastante interesante y gráficamente muy, muy bueno. Sí, teniendo en cuenta que va a ser cross-gen, o sea, va a estar a medio camino entre las dos plataformas. Sí. Se ve muy bien y el tema es esto, que por lo que se ha podido ver, eso sería una mezcla entre Halo y Borderlands. Por el tema del cooperativo, que había gente que no estaba muy conforme y han probado la alfa y dicen, madre mía, pedazo de juego. Y esto a mí me hace generar mucho, mucho hype, más que nada por eso, porque gente que estaba bastante descontenta o no le creaba como excitación, ¿no?, la salida del juego, y ahora después de probar la alfa están todos como locos. Todos no, pero quiero decir que hay mucha gente que sí que llama la atención. O sea, yo estoy como loco ya para coger la beta. Ahí estar el 17 con un desesperado jugando a Destiny. Pero tiene muy buena pinta, muy muy buena pinta. Y lo bueno es esto, que tienes por un lado la campaña y luego por otro lado, que es lo que siempre han destacado los juegos de Bungie, que es el multijugador. Habrá unas zonas llamadas, no sé si es zona de combate o lo que sea, que tú directamente irás ya ahí a jugar los competitivos de toda la vida, lo que viene a ser los competitivos de siempre, déjalo. El todos contra todos, capturar la bandera, etc, etc, etc. O sea, tiene muy buena pinta el juego. Sí, la verdad que sí. Aparte, este juego siempre nos lo están presentando como que va a ser el juego, que va a ser un universo increíble, que realmente vas a poder jugar durante años a este juego. 10 años, dicen que va a durar la franquicia. Entre, no sé si dicen que van a sacar 3 o 4 juegos. Y cada juego va a tener como 1 o 2 expansiones, o sea, imagínate. Sí, sí, o sea, la expectación es alta. Aparte lo que estás comentando, que ya está saliendo el alfa, la gente está saliendo contenta y, oye, es algo muy importante, ¿eh? Sí, es que gráficamente la gente ya está conforme y están diciendo que la beta que ellos ahora mismo la tienen cerrada, que está a un nivel superior a nivel gráfico de lo que ya se enseñó en la alfa. O sea, imagínate. Tiene muy muy buena pinta. Yo lo que estoy dudando es cómo va a ser la versión de PlayStation 3 y Xbox 360. Porque me huelo que o es un drama o algo tiene que pasar, ¿eh? Porque es que es muy raro. No sé. Sí. Yo creo que va a ser tiempo de carga de 10 minutos mínimo. me huela drama. Siguiente juego. Que sale el 7, el día este, el fatídico, hay que redondearlo ya. El 7 de octubre, que no es otro que Alien Isolation, creado por Creative Assembly, publicado por Sega, que saldrá para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Carman, casi nada. Tú que eres fan de Alien, esto te tiene a ti que poner muy duro, ¿eh? Sí, la verdad es que pinta muy, muy bien, o sea. Dejamos ya los típicos juegos de Alien, de dispara y mata, a un juego mucho más, bueno, o sea, de los típicos estos de miedo, ¿no? Uh-huh. Que es lo que viene a ser la saga, suspense y miedo, o sea, me parece una verdadera pasada lo que he visto. Sí, es que este juego parece que te mete mucho más en la piel de lo que es las primeras películas ahí, de estar todo el rato pensando, me van a matar. Sí, sí. Han dicho que se han influenciado claramente en la primera, que es esto, que simplemente es un alien y intentar ahí escapar. Y bueno, no, el arte, o sea, lo que se han podido ver, porque hay vídeos por YouTube que juntan imágenes del juego con imágenes de la película, es que es exactamente igual. O sea, parece que han cogido sí. los escenarios y los han calcado. O sea, fans de la primera película de Alien tienen que estar como locos. Y el juego en principio se rumoreaba que iba a durar simplemente 4 horas y la gente de Creative Assembly me ha dicho que no, que va a poder llegar hasta las 15 horas. Se me hace un poco largo para un juego de miedo, pero bueno. Pues la verdad es que sí. Pero dicen que va a ser, entre comillas, como un Metroidvania. O sea, que vas a poder ir para adelante y para atrás. porque conseguirás algunos ítems que te abrirán ciertas zonas secundarias. No sé, tiene muy buena pinta este juego. Le están cayendo, pero chorrocientos de premios de L3. Una barbaridad, justo con, junto con Destiny y The Witcher se están llevando casi todo. O sea que... ojito, ojito a Alien Isolation, porque después de la castaña que fue el Colonial Marines, este tiene pinta de que se va a resarcir y podemos tener aquí un juego de miedo a un grandísimo nivel. Sí, aparte este juego... O sea, a lo mejor soy yo que no lo escuché, pero ha salido un poco de la nada, así silencioso, sin avisar y... ¡wow! Sí, bueno, lo han enseñado bastante. Parece que llevan desarrollo como 3 años. Y eso, pero claro, en principio... El Aliens anterior salió como salió, o sea, fue un drama. Y sí. Han querido como dejarlo un poco en plan de, fíjate, que hable un poco más el juego, las imágenes, que lo que digan ellos. Porque saben que diciendo Alien, la gente hace, uff, cuidado, tengo miedo. Y claro, ponían antes las imágenes, se ha visto mucho y esto ha tranquilizado mucho a la gente. Y la prensa que lo está jugando... está diciendo eso, ¿no? Que este juego no tiene nada que ver. Además, el estudio es conocido por los Total War. Siempre que ha entrado en mundos consoleros, cosas que no son estrategia, la han cagado bastante. La han cagado mucho. Y por eso había un poco de miedo. Entre la franquicia que estaba de capa caída y este estudio metiéndose en cosas que no fuera estrategia, era todo un poquito así como de uff, que va a salir. Pero parece ser que la cosa pinta bien. O sea, todos contentos. Pasamos ahora a Shadow of Mordor, como toda la lengua, Shadows of Mordor, que saldrá, bueno, lo está creando Monolith, saldrá para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, 360 y Xbox One. Un juego del Señor de los Anillos, pero pasándose por el forro directamente las películas y los libros de Tolkien. Vamos, querían utilizar la ambientación y el nombre y el lugar y ya está, ¿no? Sí, claro, pero es que las películas ya está muy trillado, creo yo, ¿eh? Y los libros, es algo... ¿Cuántos juegos han podido sacar? No sé, yo he jugado alguno incluso en PlayStation 2, imagínate, si hace tiempo que sacan. Y eran ahí un poquito... Ay, ay, ay, ay. Yo recuerdo jugar contigo uno que era así como un Dynasty Warrior... Quedaba un poquito de grima. Sí, no, la verdad. O sea, juegas un rato porque dices, me gusta la saga, pero después dices, hombre, como juego quizá... Pues este parece ser que está bastante bien. Es el tema de que eres un personaje que ha vuelto ahí de entre los muertos y tienes que... Estás en Mordor y tienes que ahí que liarte a pegar a los orcos. Y te tienes que hacer como su señor para poder atacar a Sauron y demás historias. Los movimientos, la gente cuando salió, dijeron, esto es una copia descarada de Assassin's Creed. Se mueve muy parecido y el combate es igual a lo de Batman. Tiene bastante buena pinta y lo que enseñaron en L3 fue sobre todo el tema de meterte tú dentro de la jerarquía de los orcos. O sea, si a ti, por ejemplo, te mata un orco, ¿vale? O si se te escapa de un primer enfrentamiento, cuando te lo vuelves a encontrar, el orco te recuerda, ¿sabes? O sea, ya sabes quién eres, puedo huir de ti, o si te han matado, te has dicho, ¿quieres otra vez que te clave la espada? O cualquier frase así en plan de, ya te he matado, cabrón. O sea, el juego tiene como... Memoria. Sí, es algo así un poco extraño. Y luego además es eso, tú puedes ir controlando a diferentes orcos y crear como tu banda de orcos, vaya. Para luego atacar a otros jefes de la guerra orcos. No sé, tiene como mismo pinta interesante. Tiene su punto. Sí, también saldrá para final de año. Creo que ya estaba puesta la fecha, pero no lo tengo aquí apuntado. Si no recuerdo mal, era para noviembre. Ahora vamos con un juego que Carman también, este sí, que lo tiene ahí apuntado él, que es el Sid Meier's. Este es el juego que te digo que yo no juego. Sí, pero tranquilo, que Carman juega por ti, por mí, por él. O sea, eso... Menos mal. Le va a echar horas, pero vamos, todas las posibles. El Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Carman, habla tú del juego, que tú eres el más indicado. Nada, o sea, amantes de Alpha Centauri, venid aquí, ¿no? Que volveréis a recordar viejos tiempos. La verdad es que, bueno, he visto una entrevista que le hicieron a, no sé si desarrolladores o qué eran, que están enseñando un poco del juego y, a ver, sigue la misma dinámica, o sea, no vemos ni grandes cambios gráficamente, ni grandes cambios en lo que es jugabilidad. Sí. Pero yo creo que es lo que quieren los amantes de esta saga, o sea, una continuidad, pero esta vez dejamos todo lo que es historia real o historia como mínimo, podemos decir, de la Tierra. Uh-huh. Y pasamos a un mundo futuro en el que, bueno, o sea, estamos en otro planeta y no sé, las cosas cambian un poco. Aquí uh-huh. ya no tienes los hechos históricos que puedes basarte en la saga clásica. Y la verdad es que para mí pinta bastante bien, o sea, interacción con razas alienígenas, de tres formas de poder afrontar el estar en un planeta nuevo, o sea que para mí pinta muy muy bien. Pues nada, esperaremos tu análisis, seguro que llegará sí. La próxima temporada de Mala Compañía. Sí, eso seguro. Este cae sí o sí. Pues nada, ahora vamos con otro juego totalmente diferente, como Hotline Miami 2. Wrong Number, o número equivocado, que saldrá para PC y para toda la familia de PlayStation. Y lo bueno de esto es que tú, si lo compraras una vez para PlayStation, en la PSN, vaya, y lo tendrás disponible en todas las consolas. No sé si habéis jugado Hotline Miami, el primero, pero es súper viciante, es sangriento, gore, la historia es súper macabra, gráficamente no llama nada la atención, pero oye, que engancha y te tiras como un loco ahí jugando y jugando y jugando, jugando al juego. Vamos, si no habéis jugado, echarle el guante porque está muy muy muy bien, ¿eh? Justo ahora estamos grabando esto cuando acaban de empezar las rebajas de Steam, lo tenéis por 1€. O sea, no podéis dejar de comprarlo. Ya lo compraremos. Sí. Luego la gracia es que viene con el editor. O sea, viene con un editor para tú crear tus propios niveles locos y disparatados de... Para crear tu Hotline Miami 3, que era lo que decían los desarrolladores, que con Hotline Miami 2 ellos no van a hacer ningún Hotline Miami más, y que ese editor va a ser el 3, el 4, el 5, o sea que la gente va a poder subirlo seguramente a Steam o a la familia de PlayStation para tú poder jugar a esos niveles. Siguiente juego es el Project Cars. Karma, ¿estás por ahí? Sí. Que este juego, con lo que te gusta a ti la conducción, no sé si has visto algo de este juego. De Project Cars. Pues no, no he visto nada, explícame, ¿no?, de qué va. Pues lleva ya tiempo, llevan años enseñándolo. Sale a finales de año, después de retrasos. Y sale para todo, este sí que sale absolutamente para todo: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, 360, Xbox One y Wii U. Y bueno, en principio lo pintan como el juego definitivo. El juego definitivo de coches. Unas gráficas brutales. Efectos de colisión también, esto que en cuanto te das un golpecito el coche ya empieza a tener ahí la deformación. Una barbaridad, Kamma, tienes que ver vídeos de este juego porque seguramente te va a volver loco. Pues ya miraré los vídeos. La verdad es que no me había enterado del juego, o sea que ya lo miraré. Vale. Siguiente juego. Lema, ¿estás por ahí? Ahora se reincorpora. Se ha reincorporado ahora, ¿no? Muy bien. Lema. No, aún no. Aún no, bueno. Ahora. Ya que diga algo cuando esté por aquí. Hola. Hola. Ahora. Lema y la técnica. Siempre. Siempre. La tecnología no va no, conmigo. No. Tú eres hombre de pico y pala. Sí. Y vamos ya con el último juego que hemos puesto aquí en la lista de 2014. Que es el Lord of the Fallen. Y que sale a finales de 2014. Y sale para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Seguramente no sonará de mucho, pero lo he colocado más que nada porque es que es un clon, pero clon descarado de Dark Souls. Descarado. Visto el éxito. Descarado. Dicho... Sí, sí, sí. Aprovechemos. Y es, cogen las mecánicas de Dark Souls. Lo que sí que comentan es que lo han puesto con un nivel de dificultad más bajo. O sea, en ningún momento de la entrevista comentaban nada. No salía el nombre de Dark Souls. Pero siempre hablaban de la dificultad y de no sé qué, no sé cuánto, siempre estaban refiriendo a Dark Souls sin dar el nombre, que era algo bastante ridículo, pero bueno. Y lo que quieren es eso, quieren que sea un juego más accesible para todos aquellos que les gusta lo que es las mecánicas de juego de Dark Souls, pero o ya lo han jugado o no han sido capaces de acabarlo, en plan de, buf, es muy difícil, lo dejo, aunque me llama mucho la atención. Pues todos aquellos que le echen un ojo a Lords of the Fallen, porque puede ser su juego. Luego quizás jugablemente sí que es muy parecido a Dark Souls, pero visualmente es clavado a los Darksiders. Son personajes así muy muy extraños. O sea, todos aquellos que habéis jugado a Darksiders, si veis el Lord of the Fallen, tanto los personajes como el mundo, es que también es una copia. O sea, este juego parece ser que ha ido cogiendo cositas de uno, cositas de otro. Habrá que ver si tiene un poco de vida propia. O sea, entre tanta copia, o sea, es que no sé, da un poquito de grima, pero bueno, yo personalmente este de salida no va a caer, pero más para adelante seguramente le dé una oportunidad porque tiene buena pinta, siendo una copia, pero oye, pinta bien. Y Richard, por supuesto, todo lo pillarás con una ofertica o algo, ¿no? Sí, claro, hombre. Siempre. Siempre. Aunque sea 5 euros, siempre. Vámonos ahora a 2015 y ahora ya vamos con los pesos pesados. Aquí lo... Richard, sí. Una cosita antes de saltar. Sí. Porque antes, mientras me he caído, no sé si habéis hablado, que no sé si te había saltado uno. ¿Cuál? ¿The Evil Within? Hostia, sí, sí, sí. Hostia, sí, sí, sí, lo tengo puesto aquí y todo, madre mía. Sí, sí, sí, sí, Devil Within, madre mía. Me ha pillado el lema, me he quedado ahí, es que ya no sé ni leer. Devil Within, desarrollado por Tango Softworks, publicado por Bethesda y que sale para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Lema, tú que me lo has dicho, este juego sí que lo has ido viendo, ¿verdad? Lo he ido viendo y he tenido que ir al baño corriendo también después, porque madre mía, lo que nos presentan aquí. Es un poco gore, ¿no? Sí, bastante, la verdad. O sea, todo lo que nos han presentado es muy, muy gore. No ves nada más que sangre y muerte. Y la verdad va a ser un juego que si llego a jugar me costará muchísimo. Por el miedo que voy a pasar, básicamente. No porque tenga mala pinta ni nada. Sí. Decir que lo que más llama la atención es que el creador de este juego es el que en su momento diseñó los... Los Resident Evil. Evil. Se los sacó de la manga, se los inventó, creó... Le dan el nombre del padre, como le dicen, tú eres el padre del survival horror. Ahí Cartman yo creo que diría, bueno, estaban ahí las aventuras gráficas como eran los Alone in the Dark, que sí que fueron los primeros juegos así de miedo. Pero bueno, cuando los primeros juegos que llegaron al gran público fueron los Resident Evil, por allá por el 95, si no recuerdo mal. Y las cosas van así, o sea, no es el primero que llega, sino el que tiene más éxito. Sí, es que no sabéis apreciar las obras de arte. O sea, vais a los blockbusters y dejáis ahí el cine de autor de calidad. Ahí está. Pues Shinji Mikami dejó Capcom después de Resident Evil 4. Y bueno, ha estado haciendo otros proyectos, entre ellos Vanquish y demás. Y ahora sí vuelve otra vez al género, entre comillas, él creó, o como mínimo popularizó, con The Evil Within. Y este juego debería estar de salir a la venta en agosto, pero parece ser que técnicamente tenía sus problemas y va a salir en octubre. También se la va a pegar, sí, quiero decir, se va a pegar de hostias porque en octubre es un mes que todo lo bueno que tiene que salir en 2014 parece que va allí de cabeza, vamos. Vamos, si sale el 7 de octubre ya... Mortal. Madre mía, los de la tienda ya se están frotando las manos. Ese día es que no... Madre mía, yo justo ese día me compro dos juegos ya, de salida, lo tengo claro, ya hay dos. Imagínate, el Alien y el Dragon Age, el Inquisition, sale en el mismo día, o sea, ese día me dejaría una de pasta, madre mía. Ahora sí, si Lema no me dice, que siempre me lo recuerda él, si me dejo alguno... Nada, para adelante. Vale, pues nos vamos a 2015, que como comentaba antes... ahí viene lo gordo. Y hablando de. Y si tenemos que hablar de lo gordo, lo más gordo, entre lo gordo, es The Witcher 3. The Witcher 3 Wild Hunt. Que saldrá el 24 de febrero para PC, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué podemos decir de The Witcher 3? Bueno, es decir que Richard, como de costumbre, lo tiene reservado ya. La coleccionista. Qué tío. Bueno, habla tú, que eres lo amas a este juego, básicamente. Sí, pues todos aquellos que hayan jugado a The Witcher 1, sobre todo a The Witcher 2, que ese fue, yo creo, el punto que cambió un poco ¿no? The Witcher 1 gráficamente, sobre todo, era bastante feo. The Witcher 2, para ser un juego de rol, yo creo que a día de hoy sigue siendo el juego que mejor se ve. Brutal, lo estoy jugando ahora mismo en PC y es una salvajada lo bien que se ve. Venimos de... The Witcher 2, que era un juego bastante más centrado en la historia, que es lo que mucha gente le criticó, que como juego de rol no tenía mucha opción de poderte mover por el mapeado, sino que vas por actos y cada acto tiene su pequeño mapa, pues con The Witcher 3 se lo han cargado de un plumazo. Se han sacado un mapa, no sé si decían que era dos veces el mapa de Skyrim. Y no solo lo grande que es, sino que dicen que la historia va a estar a la altura de The Witcher 2, que esto lo dudo, pero bueno. Y nos prometen más de 100 horas de juego, y de esas 100 horas, 50 horas de la historia principal. Ahí es poco. Pero a tema de mapas, ya de aquí a 20 años, ¿a dónde vamos a llegar? Porque cada vez son más grandes. No lo sé, pero es que además con el detalle gráfico de The Witcher 2, este sí que yo creo que marca el inicio de la nueva generación en tema gráfico, ¿eh? Es espectacular, se ve maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es que era lo que se decía antiguamente, ¿no? Que un juego de rol no podía ser puntero en temas gráficos, ¿no? Por el tema este de las opciones, de lo grande que es el mapa, de los NPCs que también están. Y yo creo que esto le pone el listón muy alto a Elder Scrolls, Catman. O sea, como salga lo bueno que parece, y la gente está diciendo, la gente que lo está probando, de Elder Scrolls lo va a tener muy difícil, ¿eh? ¿Tú qué piensas? Bueno, tendríamos que esperar a The Elder Scrolls 6, ¿no? Sí, The Elder Scrolls 6, pero es que es eso, o sea, si consigue, que es yo creo que es lo difícil que tiene que... Es el punto que quizás a mí me echa más para atrás. Si consiguen mantener mínimamente el tema de la historia y gráficamente, ya lo estamos viendo, y con el mapa abierto, uh-huh. hostia, Bethesda, yo creo que van a estar sudando, ¿eh? Van a estar sudando y rezando porque no les salga tan bien The Witcher 3 a CD Projekt Red, ¿eh? Puede ser. Yo creo que este sí que lo pillaréis todos, ¿verdad? Sí, en su momento sí. Sí. Pero lo decís ahí con una de ganas, madre mía, madre mía. Luego jugaréis y se os caerá todo al suelo, pero bueno, os aviso. Este es uno de los importantes y vamos, va a empezar el 2015 con muchísima fuerza. Y yo creo que también va a vender muchas consolas, de nueva generación. Yo creo que este es un vende consolas muy importante. Y también lo que digo, ya dejo de hablar de The Witcher, es que me huelo a que como mínimamente tenga algo de éxito, reedición del 2 para nuevas consolas, vamos, muy, muy, muy pronto. Bueno, espérate, ya iremos al tiempo. Vuelvo a hacer otra vez de Sandro Rey. Así de claro. Y si no, como... Te vamos a cambiar el nombre. Sí. Y hago como el tío de la tele, el francés ese que dice... Y si no, ¿cómo es? Demiéntelo, ¿no? Pues te digo así. Y si no sale de Buchedo, demiéntelo. Pasamos ahora de brujos albinos a gente enmayada de negro y con pinta de... Bueno, millonarios enmayados de negro. Batman Arkham Knight. Este me enamoró, lo que vi. Por Dios. Que lo está desarrollando Rocksteady. Va a salir para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Dilema, que te he interrumpido. No, digo que este en cuanto lo vi me enamoró. O sea, a ver, un gameplay muy rodado y preparado y lo que quieras, pero hostia, me encantó. Nada más empezar el tráiler, saltar de ahí de la mansión o lo que fuese, ir volando, coger coche. Madre mía, el coche que era un tanque. Me impactó mucho. La verdad. No sé si después será tan bueno como el hype que me acaba de levantar, pero la primera impresión me... ¡Wow! Sí. Hay gente que comenta que no lo estaba moviendo una PlayStation 4, ¿eh? Que eso era un PC mapeado, porque si veías los botones sí que eran los de PlayStation 4, pero que el juego lo estaba moviendo un PC. Es que gráficamente... madre mía. Se veía muy, muy bien. Carmen, a ti, como fan de Batman, seguramente también te... Estarás esperando el juego. Sí, o sea... Lo único que no he jugado es al último que han sacado, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Origin o algo Origin? Así. Sí, he jugado los otros dos y la verdad es que me parecen muy buenos en comparación con las porquerías que venían haciendo de Batman. Y bueno, este también parece que sigue en la tónica. No sé si estará al mismo nivel que el 1, pero bueno, se le tiene que dar una oportunidad evidentemente porque pinta muy bien. Mm-hmm. También, en principio iba a salir a finales de este año, pero se ha ido al año que viene. Y comentan que dice que en enero podría salir. Me parece un poco pronto, pero una fecha un poco rara. A mí también, la verdad. Pero también hay que tener en cuenta que con lo que viene, con lo que está en febrero, yo también me avanzaría un mesecito. Ahí la gente con el dinero de Navidad y tal, pues de los regalos, en plan de dame 50 euros que ya me compro yo el Batman, que está a puntito de salir. Pasamos ahora y nos vamos a Dying Light. Que es el juego... Bueno, ahora viene el bloque zombie, ¿vale? Parece que la moda zombie no pasa nunca. Y el primero es el Dying Light, que es el juego de los creadores de Dead Island, que han pasado de la franquicia y ahora han creado una nueva. Y es una mezcla entre lo que ya vimos de Dead Island, pero con parkour. ¿Sabéis del juego que estoy hablando? Sí, pero no sé, tampoco... O sea, me suena, pero no he visto sí. gran cosa. A ver, se ve bien y tal, pero en principio también. Debería salir final de año, lo han retrasado para pulirlo. Y sale para todo, menos Wii U, sale para todo. Bueno, este juego para amantes de los zombies, sobre todo. Sí, sí, sí. Si te gustó el Dead Island... Bueno, la gente dice, es la mezcla entre Dead Island y Mirror's Edge. Por el tema del parkour. Tienes... Pues poner un ejemplito así un poco raro. Mundo abierto, vas a poder andar por todos los sitios, las armas igual de locas que las que vimos en el de Thailand, ahí poniéndole una pila al machete y cortando cabezas de zombies. Luego el tema también, que dicen que va a ser un poco más difícil, cuando caiga la noche los zombies se van a volver más violentos. Se han enseñado un par de niveles, pinta bien, pero bueno, es otro juego que también hay que tener ahí en mano y ver si la evolución... Si hay evolución entre el Dead Island 1 y esta nueva franquicia. Y seguimos hablando de zombies. Como he comentado antes, nos vamos a Dead Island 2. Y este juego lo hace Jagger, que es el estudio que hizo el shooter este que llamó tanto la atención. El Spec Ops The Line. Y este trailer seguramente lo habéis visto en la conferencia de Sony. Que se veía un tío rubio, el típico americano que va por la... Por California corriendo y que se va convertido en zombie. ¿No lo habéis visto en la conferencia de Sony? No. Ahora no me acuerdo, la verdad. Perdió el mejor trailer de L3, tío. Y bueno, lo que el trailer deja claro es que van a cambiar totalmente de registro. Va a ser un juego mucho más disparatado, mucho más loco. Y en principio este juego lo mueve el Unreal Engine 4. O sea que... Tiene pinta de ser potente y debería de salir para finales de 2015. Este es un juego que yo creo que hay que tener en cuenta. He intentado buscar vídeos de gameplay que dicen que los hay por internet. Yo no lo he encontrado, vaya. Solo he visto el tráiler y nada más. Y tiene, este sí que quizás me llama más la atención el Dead Island 2 que el Dying Light. Ahí lo dejo. Seguimos con más juegos. Esto no para, madre mía. ¿Veis la cantidad de juegos que hay? Sí, sí, un montón. Y luego dice sí, la gente, sí. Vaya, qué tres masoso, ¿no? Menos que hay un montón de huevos. Quizás haga mucho a 2015, pero joder, madre mía. Siguiente juego es Homefront de Revolution, que sale para nueva generación, PlayStation 4, Xbox One y PC, a lo largo de 2015, no se ha determinado. No sé si jugasteis a Homefront cuando salió en su momento, por allí por el 2011. No. Lo publicó la compañía que ahora se ha ido al garete, ¿no? THQ. Y lo querían vender como el Call of Duty, ¿no? Era justo la fiebre FPS, que parece que ahora está bajando un poquito, ¿no? FPS bélicos. Y nos situaba en un mundo donde Estados Unidos había sido conquistado por Corea del Norte. Era así surrealista. Y entonces formabas parte, tomabas tu personaje, era. Bueno, formaba parte de la resistencia. Estabas en San Francisco y ahí tenías que pasar tus historias, muy campaña Call of Duty, quizás no estaba al mismo nivel que una campaña del COD. Y la gracia era sobre todo que el mapa era en la parte, la campaña era en San Francisco y el multijugador era como en la otra costa, ¿sabes? Da la sensación como que estaba separado. No sé, el juego, yo jugué la campaña, estaba bien, gráficamente era horrible. Y ahora el juego este lo ha cogido Crytek, compró los derechos de la franquicia y tiene muy buena pinta. O sea, claro, visualmente se ve muy bien porque es el CryEngine nuevo y entre comillas dicen que va a poder ser como un Far Cry. O sea, mundo abierto, lo que pasa que claro, vamos a estar en un mundo donde lo están dominando los comunistas, los sucios comunistas, esto del Corea del Norte. Lo dicho, tiene muy, muy, muy, muy buena pinta este juego, ¿eh? Una pasada. A mí me llama mucho la atención. Y eso que hay gente que no dice, bueno, pero a mí me gusta. Seguimos con el siguiente juego, que es The Rise of Tomb Raider. Lema, comenta algo de The Rise of Tomb Raider. Bueno, la verdad es que vimos poco. Vimos a una Lara que estaba en el psicólogo. Un poco le iban diciendo, ¿pero qué te ha pasado, chiquilla? Y no, se ha visto poco. Hemos visto que parece que va... Bueno, es que no sabemos ni el lugar. Parece un lugar frío, nevado y poco más. A mí la verdad que en comparación con el hype que me levantó el primero y que lo disfruté igualmente, la verdad que no me defraudaron. Este me ha cogido un poco frío, no sé por qué. O sea, sí, tendremos una segunda parte. Tengo ganas, pero no sé. Pero claro, porque el otro lo presentaron y ya era gameplay, ¿sabes? Y este... Sí, directamente. Claro, y este CGI. Hemos visto nada. No, nada, o sea, CGI, o sea, que eso te quedas igual. Sí, por que eso. Lara está en el loquero, como tú bien dices, y ya está. Y que luego va con un arco, va ahí abrigadita, parece que está en un sitio donde hace frío, y nada más. El juego este saldrá, bueno, los hacen los son los mismos creadores del Tomb Raider que vimos el año pasado, si no recuerdo mal, que son Crystal Dynamics, y según ponía al final del tráiler, sale a finales de 2015. Plataformas confirmadas: PC, PlayStation 4 y Xbox One, aunque se han filtrado imágenes de que va a haber versión de para 360 y PlayStation 3. Y esto no nos gusta, no nos gusta nada. No. Nada. No, para nada. Ya lo que queremos es... Ya tenemos la mentalidad puesta en nueva generación. No queremos que haya lastres, ¿no? Que hagan que no los juegos no puedan avanzar. O sea, muy mal, muy mal. Es que, aparte, es que además... Finales de 2015 y aún mantienes las antiguas. O sea, no es principios de 2015, es finales. O sea, me parece una exageración. Sí. Es muy extraño. Es que es casi 2 años... Ya era casi 2 años que salió la nueva generación, ¿no? Justo 2 años, sí. Es que no lo encontraría mucha lógica, la verdad. Se filtraron algunas tiendas. Que luego esto hay que cogerlo un poco con pinzas, que... Para darse publicidad, ¿no? Pues filtran ahí y de sale tal versión y luego... Sale el estudio y dice: no va a salir para esas plataformas. Pero por ahora no ha dicho nadie nada, ni que sí ni que no. O sea que ahí está la duda. Pero como mínimo pinta pues raro. Me empezaría a dar miedo, sí, la verdad. Sí. Da que pensar eso un poquito. Sí. Vale, continuamos con otro juego. Este también uno de los importantes, creo yo, de la conferencia de Sony. Que es el No Man's Sky de Hello Games. Que saldrá, no se sabe cuándo, no hay fecha. Y será exclusiva temporal en consolas para Sony. O sea, en principio saldrá al mismo tiempo que en PC. ¿Os situáis más o menos el juego que es? Es llamativo este, ¿eh? Sí. Pues sí, ir es... haciéndome memoria que no me acuerdo. Venga, ahora. Catman, refrescale la memoria. No, refrescasela tú, que seguro que la tienes más fresca. O sea, yo por las imágenes que he visto, que es como así... Sí. Muy psicodélico... no sé, o sea... Los colores son muy llamativos, ¿no? Es sí. Es que, claro, es como decir... La gente le dice que es como un Minecraft. muchas comillas. Bueno. Un Minecraft con buenos gráficos y con mundo procedural. En principio es que no se sabe mucho. Pero bueno, tú pilotas una nave, ¿no? O sea, tú tienes un universo que se va creando de manera procedural, o sea, aleatoriamente... Estás en un planeta y tienes que ir, pues bueno, consiguiendo. En principio tienes que ir como explorando y supongo que tendrás que ir consiguiendo ítems. Y para irte de un planeta a otro tienes una nave que parece un X-Wing. Uh-huh. Y no sé, pinta que va a ser algo muy loco. Lo están haciendo 4 tíos en su casa, básicamente, porque Hello Games es un estudio indie súper pequeño. Es un proyecto muy, muy ambicioso. Yo creo que de juego indie... Es de lo más grande que he visto yo en muchísimo tiempo, ¿eh? Es súper ambicioso. Súper ambicioso. Y no sé, es que claro, es difícil de explicar. Lo mejor es que veáis un vídeo y ya simplemente por las imágenes o os gusta o lo odiáis. No, yo creo que con este juego no hay término medio, ¿eh? O tienes ganas de pillarlo o dices, paso olímpicamente de esto. Y ya hay gente que comenta por ahí que esto es un vende consolas. Dicen, ¿esto puede ser un indie vende consolas? Joder. Ahí está, los ánimos... No sé yo, muy... Los ánimos están muy caldeados y a mí me da miedo eso, que sea, es que son... No sé si son 4 o 5 tíos que lo están haciendo. Cuatro. Y además se le inundaron las oficinas. Perdieron cosas, luego no sé, mágicamente las recuperaron de la nube. Un drama, fue un drama aquello. O sea que no se sabe cuándo va a salir, pero que tienen el ojo ahí, el ojo de los jugadores ahí encima de ellos, bien lo saben, ¿eh? Tiene algo grande y ya te digo, de indie yo creo que es de lo que más atención está teniendo ahora mismo. Y merecidamente, vaya. Vamos ahora con... Volvemos a la violencia. Mortal Kombat X. Más toñinas, oye. Pero a lo loco. Sí, y sangriento. Los Fatality yo creo que son los más brutos que he visto en mucho tiempo. Súper sangrientos. Vamos, el trailer era espectacular, vamos. Creo que entró el jefe de la división de PlayStation y dijo, bonito, ¿eh? En plan de... Nada de sangre, todo muy... Esto yo lo veo para Wii U. Es público de Wii U, Nintendo. Esto es algo con lo que jugarías con tus niños. El Smash Bros, quítalo. Pon el Mortal Kombat X. Sí, sí, que es más bonito. Más violento, sí. Y vamos con otro también de los que puede marcar el inicio de la generación, que no es otro que el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, creado, como no, por Kojima Productions, y que saldrá, los rumores dicen, a finales de 2015, y en principio va a salir para todas las plataformas menos para Wii U, o sea, bueno, y PC. O sea, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 y Xbox One. Dilema, que te he interrumpido. Yo este, la verdad es que más que un juego lo veo una película, en serio. Es alucinante. El tráiler que nos mostraron es alucinante. Me dejó con la piel de gallina, en serio. O sea, ya los Metal Gear normalmente lo hacen cuando se van presentando los nuevos juegos. Siempre te ponen unos trailers, unas músicas, saben levantarte ahí el hype. Y este, para mí fue alucinante el tráiler. La música estaba muy bien cogida. Sí, sí, saben, o sea, saben venderte muy bien los juegos, la verdad, y wow, es que la historia que se presenta ahí tiene muy buena pinta. Y además va a ser el primer Metal Gear, por lo que dicen, que va a ser de mundo abierto, vaya, vas a poder ahí, rollo sandbox, o sea, que tiene muy buena pinta. Y además la historia tiene pinta de que va a ser quizá la más, si no la más dramática de las que más, porque, madre mía, es todo, no hay nada alegre. No, cenizas, sangre, gente chillando, sí, sí, se huele el drama, ¿eh? Huele a drama por aquí. Sí, sí. Y bueno, Kojima, la verdad es que lo está flipando últimamente porque está enamoradísimo de un juego que no he puesto aquí y que luego comentaremos ahora mismo, que es el Grand Theft Auto 5 para nuevas consolas. Y dice que salió de ver una demo y dijo, joder, tengo que volver yo a mi estudio y trabajar más duro. Claro, porque ahora como está situando también Metal Gear Solid como sandbox, pues ve lo que tiene Rockstar entre manos. Y también otro juego que también le tiene loquísimo es el de Division, que también está enamoradito, perdido con ese juego. Este hombre le gustan los malos juegos. Pues justo, vamos a hablar de los niggas, de que le gustan tanto a Cartman. Metal Gear Solid. GTA V... para nueva generación y PC. Ya era hora. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Lo estás...? Bueno, sí. No sé, o sea... lo mismo, pero mejorado. Tampoco esperemos los gráficos del siglo, pero bueno, se nota la diferencia ya con las consolas de la generación pasada, que, hombre, ya chirriaba un poco. Y supongo que los que más contentos estarán serán los dueños de PC, que será eso ya, mundo mod... para todo el que quiera. Sí, además creo que la versión de PC viene con algo de como para poder crear tus vídeos muy locos, o sea, como cámara libre, para montar tus historias, o sea, ahí va a haber cada cosa muy, muy loca. Y vamos, pensad en el online en PC, eso puede ser loquísimo. Y uno de los mayores problemas que creo yo que era del GTA Online, que eran los tiempos de carga, que eran eternos. Ahora con las potencias de las nuevas consolas y el PC va a ser mucho, todo va a ir mucho más suave. No tiene que esperar tantísimo de carga. Yo creo que llevaba las consolas al límite, ¿eh? La 360 y la PlayStation 3. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es que estaba ya ahí al límite. Y el tema este de por los 1080 yo creo que también le van a venir muy bien al juego. Porque es que había veces que tu personaje, la cara no se le veía bien, no se le veía nítida. Era como, ¿sabes? Una cosa... No, no sé si era yo que venía del PC de los 1080 y llegar a la consola al 720 y lo noté mucho. Pero vamos, yo creo que se va a notar mucho la diferencia, y la gente que está viendo las demos que había en el E3 estaría contenta de allí. Y ahora sí que vamos ya con el último juego, que se ha enseñado un teaser. No se ha enseñado nada en E3 porque se va a enseñar en la QuakeCon, que no es otro que el Doom 4. Esto, Cartman, tú... ¡Bruf! ¿Sueños húmedos? Hombre, pues un poco sí, ¿eh? Más que nada por la nostalgia de Doom, de la saga. Bueno, No he visto ni el teaser, ¿no?, ni nada, pero... No sé, Doom siempre es aquello de los primeros juegos que jugué en mi infancia, o sea que... Sí, sí. Pues se ha sido un teaser muy pequeñito en el que aparecía pues como un demonio, y luego al final enseñaba un pedazo ahí de arma de estas de ametralladora típica del Doom, está así, sí, circular, salió una cosa muy loca. Y la QuakeCon es a mediados, si no recuerdo mal, de julio. O sea que no falta relativamente mucho tiempo para poder ver algo de Doom 4, que en principio debería de ser ya no todo tráiler, sino el juego ya, una demo ahí para que la gente que vaya a la QuakeCon pues pueda meterle mano. Esperaremos a ver qué sale de ahí. Y hasta aquí la lista. No sé si me dejo alguno. Si vosotros tenéis en mente un juego que no ha entrado en la lista por cualquier cosa, porque han presentado una barbaridad de juegos, hemos cogido, bueno, los que quizás nos llamaban más la atención, los más importantes, porque ha habido también un porrón de indies y juegos que no han aparecido en las conferencias, que quizás no tienen el caché de los otros. ¿Alguno? No, yo no. Con mi Sid Meier Civilization ya estoy contento. Ya está feliz. Yo creo que con eso ya harías el año, ¿eh? Sí, sí, yo sinceramente sí. Yo con ese juego puedo tirar todo el año si quieres. ¿Y tú, Lema? Yo diría que no, quizá, bueno, el nuevo Borderlands. Ay, quizá. Otro que yo pensaba que estaba en la lista y no está. Sí, sí, el... ¿Cómo es? The Pre-Sequel, ¿no? Sí, creo que sí. Que bueno, ya lo comentamos un poco en el pre-3, pero seguimos más o menos. Sí, igual. Se ha enseñado más, pero bueno, ya se había visto bastante antes. Que va a estar entre el primero y el segundo board. El primer y el segundo board. Aquí no me sale. Entre el primero y el segundo Borderlands. Y que uno de los protagonistas era Jack el Guapo. Cuando aparte de guapo era buen tío. Veremos, sí, el cambio de buen tío a cabronazo. Que es en el segundo. No, la verdad, el que haya jugado al primero y sobre todo al segundo, yo personalmente, pues me apetece jugarlo para ver esa historia, ese cambio. De Jack el Guapo. Sale a finales de año, creo que. Claro, como no está en la lista, no lo sé. Diría que este sale para octubre y sale para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Nada nueva generación. Pero vamos, que huele a millas que el próximo 3. Van a presentar Borderlands 3 ya para nueva generación. No sé por qué, me da a mí la sensación. Yo creo que si lo llegan a presentar, será ahí un... Estamos trabajando en ello, toma cuatro imágenes. Sí, pues que ya te digo que los de Gearbox estos llevan desde que acabaron el 2 tocándose los huecillos, vaya. Sí, pero han dicho que quieren dejar descansar un poquito la saga, que quieren preparar un tercer título que sea... muy, muy bueno, no sé. Pues que parece que no, Borderlands es el juego ese que dice, bueno, Borderlands sí está entretenido, pero está marcando mucho, ¿eh? El tema de los FPS con influencia de, sí, juegos de rol y sobre todo en el cooperativo, ¿eh? El mismo Destiny bebe muchísimo de él. Y lo estamos pintando como uno de los juegos que puede marcar este inicio de generación. O sea, ojo a un Borderlands 3, si meten cambios y tal, poca coña con los Borderlands, ¿eh? Si no, yo por eso, la verdad que Borderlands 3 no tengo prisa alguna porque quiero que sea un juego genial, la verdad. No quiero que me tan prisa. Pues chicos, valoración general, general grande del E3. Así, a lo bruto. ¿Quién empieza? Empieza tu Lema. Pues no sé, yo básicamente lo que nos espera en 2004 está sí, muy bien. Hay 2004 fue, muy interesantes. Fue un gran año, Lema. Ay, 2014, perdona, cómo estoy. En 2014 nos esperan buenos títulos, quizá el más destacado Destiny, Dragon Age 3, así por las ganas que se tenían. Pero yo creo que son los juegos de casi trámite para lo que nos va a presentar el 2015, que va a ser... un quema carteras. Uh-huh. Así, ya está. Carmen. Bueno, pues yo diré ya lo que hemos comentado en otras conferencias. Una generación que le pilla un poco verde todo. O sea, la muestra es que hasta finales de 2014 no empieza a salir algo y 2015 es cuando ya empieza a haber algo gordo. Pero bueno, estamos hablando de algunos al principio y mitad finales de 2015. Uh-huh. Pero bueno, o sea, se agradece igualmente que se haya enseñado cosa de estos juegos, pero es eso, o sea, yo veo que les ha pillado a todos con las bragas bajadas. La nueva generación, porque es que no puede ser que a 2 años casi, bueno, año y medio y no haya más misiles gordos, podríamos decir. O sea, me falta cosa ahí. Te falta chicha. Sí, pero bueno, normalmente los cambios de generación, el primer año suele ser... Sí, pero es que alguna cosita, pero... Estamos hablando de una generación anterior que ha durado 8 años, o sea, tirando ya hacia 9, o sea, que es que son muchos, muchos años. Yo creo que ahí se podría haber anticipado un poco la situación y haber dicho, bueno, empecemos a desarrollar antes para no encontrarnos con esto, que es que ni están sacando juegos de la antigua generación porque ya es en plan, ya bueno, dejémoslo pasar, ni se están sacando de la nueva, o sea, es que es un impasse un poco... Sí, no lo justifico, sé. Pero no sé por qué siempre ocurre lo mismo, no sé por qué. Ya, pero bueno, están vendiendo a cascoporro consolas, tanto una como otra. Sony está vendiendo algo más, pero que el ritmo de ventas y los millones de consolas que ya están vendidos superan a todas las consolas, todas las generaciones anteriores. O sea, que están vendiendo consolas casi sin juegos. O sea, que por eso creo que no tienen tanta prisa ni necesidad. Se lo están tomando con mucha calma en este aspecto. Uh-huh. Chicos, ahora me tenéis que decir el juego para vosotros de E3 y quizás la conferencia... entre comillas, que ha ganado. Esto siempre es relativo. O sea, más bien la conferencia que os ha dado, que os ha gustado más. Wow, así de golpe. Bueno, yo, venga, va, me empiezo yo, que lo tengo medianamente. Venga, Sony, claro. Sony seguro que hay una. No, Ubisoft, para mí Ubisoft, ¿sí? Por lo que ha enseñado, me ha convencido Ubisoft con su Assassin's Creed Unity y su The Division, que bueno, ya estaba ahí, pero me parece muy buen juego. ¿Mm? Y el juego de E3, de Witcher 3. ¡Dios! No, o sea, a ver, las cosas como son. El juego yo creo que es de lo mejor que hay. Estaría entre ese y The Division para mí. Pero viendo que sale antes, yo, pues The Witcher 3, yo, y no sé, y quizá también el componente más rolero, pues me tira más hacia este juego. Pero bueno, los tendría ahí a los dos que me han gustado. Bueno, mucho. El otro técnicamente también es rol, ¿eh? ¡Ojo! Sí, pero bueno, es que a mí... disparos nunca será mi rol, ¿sabes? Sí. Mi rol es capa y espada. O sea que tú, cuando la gente de CD Projekt Red, que ahora que cuando acabe The Witcher 3 ya se va a poner a saco, y lo veremos en el E3 del año que viene seguro, el Cyberpunk 2077, ese no te va a gustar tanto, ¿verdad? No, o sea, para mí va a perder puntos. Madre por el hecho mía. De que... O sea, que no quitará que sea un buen juego, pero a mí me gusta... O sea, por ejemplo... Pues, ¿por qué me gusta Dragon Age? Pues porque es el rol de toda la vida también. Es eso, es, no sé. A mí que Fallout, por ejemplo, nunca me ha acabado de llamar la atención por eso. Y Skyrim, siendo del mismo estudio, me encanta. Te toqueteas con él, si es que eso es así. Exacto, pues es eso. Por eso, que The Witcher 3 yo creo que para este 3 es el ganador. Bueno, es tu ganador. Sí, mi ganador. Aunque sí, podría ser el de todo el mundo. Ahí no hay discusión. Lema, ¿conferencia que más te ha gustado? Conferencia, la verdad lo tengo claro, con Sony. Es la que más me ha gustado. No es que haya sido una gran conferencia, pero dentro de todo, la verdad, quizá es la que más me ha gustado por lo que ha ido presentando y lo que nos ha enseñado. Ahora, ¿juego? Wow, no sabría decirte. Quizá voy a cambiar bastante la opinión a lo que vais a decir vosotros. Y me voy a quedar con Metal Gear Solid 5. Bueno. Ay, por Dios, qué silencio. Muy bien. Sí, sí. Yo es que nunca he sido fan de los Metal Gear. Yo sí, es que, claro, ahí está. Es como Final Fantasy, o sea, nunca me dirás decir, para mí el juego es Final Fantasy. No, nunca. Pues lo mismo. Metal Gear, no sé, no. Calma, es que tú eres muy europeo, ¿eh? Es un poco como yo. Sí, que sí, sí. Japón, sí. Y a mí me dejáis ahí solo y ya un poco está. Con recelo. Claro, o sea, es que... Ahí está. Eres un pro japo. Vergüenza te llegarte. No. Da igual. Y entonces lo que sí que veis claro es que en 2015 sí que ya es un año para comprarse la consola. Ya dar... el salto generacional, porque ya hay razones, ¿no? Sí, juegos, o sea, exclusivos a finales de este año ya te están dando unos cuantos, pero en 2015 ya te rematan. 2015, yo creo que es eso, que el de The Witcher 3 y el Batman quizás pueden ser ahí los más que ningún exclusivo, vaya, que te puede ofrecer. Es o nueva generación o PC, vaya, porque PC hace un par de años que ya casi tiene un por menos de exclusivos. siempre que sea multiplataformas también sale en PC, lo que eso es un... Para los peceros estamos muy contentos con ello. Pues nada, chicos, ya lo hemos comentado. Bueno, y para ti, ¿qué? Ah, vale. The Witcher 3, obviamente. Muy seguido por The Division. Son los dos ahí que dan mucho la atención. Conferencia Microsoft. ¿Qué dices? Más que nada porque... ¿Por el progreso? Por el progreso. Porque, tal y como acabamos el año pasado el E3, nadie, creo que nadie diría que Microsoft daría el giro, a, no 180 grados, no, 360 grados que ha pegado. O sea, nada, en muy poco tiempo ha cambiado todo y todo el miedo y las dudas que nos creaba parece que se las han llevado un plumazo. Y es más que por juegos y por la conferencia en sí, sino por las sensaciones que deja. Que como mínimo está ahí, ¿sabes? Ya sí que la gente puede tener la duda entre comprarse una One o una PlayStation 4, que hace a lo mejor 5 o 6 meses todo el mundo se tiraba de cabeza por una PlayStation 4. Si es que casi sin dudarlo. O sea que eso es lo que a mí me ha... Vamos, lo que me ha gustado del E3. Y una última pregunta. ¿El E3 del año pasado lo visteis mejor que el de este E3? O sea, ¿ha habido un poquito...? Quizás es diferente. ¿Un pequeño bajón? El del año pasado estábamos todos... Queremos ver qué máquina nos vais a presentar. Y esta ha sido E3 de juegos. Entonces, no sé. Es diferente. Carmen, ¿tú qué piensas? Más o menos como Lema, ¿verdad? Seguro. pues eso, hombre. Con las consolas que estaban ahí presentándose y eso, pues... Para mí fue más interesante. Es más llamativo, claro. Quizá el año pasado tenía más ese toque de show. Estamos presentando consolas, os decimos novedades para la consola que el otro no tiene y tal. Y esa guerra. Precios. La guerra, los precios de tal, de los DRM, de la segunda mano. Y este es diferente, la verdad. Más juegos, más lo que estamos esperando todos. Ya tenemos las máquinas, ahora queremos jugarlas y utilizarlas. Yo creo que el año que viene sí que ya puede ser un pepinazo, ¿eh? Ya con la nueva generación ya totalmente instaurada. Y que hay proyectos por ahí secretos aún que están por salir. Yo creo que puede ser un E3 muy, muy, muy chulo. Y puede ser mejor que este. Es lo que esperamos todos, ¿no? Que cada año vaya más. Pues nada, chicos. Yo creo que no tenemos que decir nada más, ¿verdad? No, yo creo que ya está todo dicho. O sea, esto ha quedado largo. Sí, largo. Pues que además, como estamos grabando en diferentes días, llevamos una semana entera grabando. Pues nada, despedidos. Venga, Lema, tú el primero. Pues nada, nuestro segundo E3 con preconferencias. Todas las conferencias, ya que este año he caído en una, he de decirlo y admitirlo. Y este post, nada, pues como siempre, también recordar a la gente que nos ha ayudado y ha estado con nosotros, siguiéndonos, estando con nosotros en la conferencia. Un saludo y darle las gracias por estar con nosotros y ayudarnos aquí en este proyecto. Y nada, un placer. Catman. Pues nada, lo mismo. O sea, un placer estar aquí. Ha sido duro, 2 o 3 semanitas de trabajo intenso de grabación. Pero bueno, o sea, ha estado bien. Espero que la gente le haya gustado y haya disfrutado con nuestra compañía, con nuestros seguimientos y nuestras divagaciones varias. Y nada, nos vemos en la próxima y si no, hasta el año que viene. Qué tío, lo mismo, nada, ya está. No, yo qué sé, por si hay gente que solo sigue los E3, pues digo, pues nada, si no nos siguen en el podcast, pues que como mínimo hasta el siguiente ahí E3, está. Que sí que nos sigan. Sí, que lo volveremos a hacer, no nos gusta esto, nos gusta el follón, si es que. Pues yo también me despido, eso sí, también recordar a todos los que estuvieron con nosotros grabando el podcast, formaron parte de la cobertura, se tiraron las 11 horas que estuvimos grabando, como no a V, que estuvo ahí esta vez en la parte técnica, lo hizo súper bien. Y nuestros invitados, Sinu, del podcast Su Games, y Juanvi de Topal Games. Creo que no me dejo a nadie, ¿verdad? No, y creo nosotros. Que no. Sí. Nosotros tres. Fuimos los que estuvimos ahí partiendo la pana. Y nada, deciros también que nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. grabaremos algún programa más antes de acabar la temporada, pero es que, por ejemplo, el señor Lema se nos va de vacaciones dentro de 2 días. Sí, tal cual. Y se va, y claro, no va el hombre este a grabar desde donde se vaya, creo que se va a Escocia. A Edimburgo, los escoceses ahí. Si no, queréis, hacemos un internacional ya. Sí, ahí está. Va a Edimburgo a tomar el sol y bañarse en la playa. Ahí, ahí. Es así. Va contra corriente. Pues lo dicho, nos veremos antes de... para julio. Seguramente ya tenemos alguna cosilla ahí. Estamos pensando en ello. ¿Cómo hacer? Estamos pensando en ello. Y lo dicho, nos vamos ya, ¿no, chicos? Sí. Sí. Un placer estar en el E3 y ya nos vemos en un próximo Mala Compañía normal. Hasta la vista. Adiós. Adiós. An ill advisation for the conversation. Got a good sub going, got a good vibration. Getting mixed results from mixing strong libation. When the sun god rises, I start sleeping it off. Hit the midday breakfast where I'm keeping it up. Hit the late day exit, now I'm turning it off. Now the sun god's rising, I start sleeping it off. Outside of time, but I don't feel it.